Eras una vez una hormiga que se levanta todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Hola, buenos días, son las 7 y un minuto de la mañana. Estoy un poquito tocadito de la voz. Hombre, tocadito. Te veo voz de cantador. Bueno, después sí, de haber estado toda la noche. Estaba haciendo el taranto. Bueno, ahí te veo. Es que tengo un problema, creo que en la parte media, yo no sé si hablo por arriba o hablo por abajo. No, tú habla por en medio. Por en medio. Por vale. En medio. Bueno, hoy es jueves, es 30 de noviembre del año 2006. Y Juan Herrera, ¿cómo estás? Bueno, pues yo estoy estupendo por delante. Por delante. Eso debo decirlo. Por detrás ya... Pero por delante, voy dando la cara de una manera con muy poca gente. Vamos, ni Zaplana da la cara como yo. No, si te he visto por el pasillo de aquí, de la cadena SER, ¿no? Caminando como si fueses un torero, pues dando sí. El paseillo. Estás hecho un crack. Efectivamente, es que yo cuando vengo con problemas, ahora vienen los problemas. Pues yo me crezco. Ahí doy el pecho. Ante la adversidad... Soy como... ¿cómo se llama el del Betis? Lopera. Como Lopera, igual. Mm. Cuando vienen problemas, ha ido yo la cara. Tú eres el muelle. Efectivamente. El muelle. Pero vamos, de todas maneras... Cuanto más fuerte te aprietan, más fuerte sales para arriba. Soy así. Pero además es que a mí el tema de juicios es que me gusta. Desde niño la cosa de los juicios siempre me ha llamado mucho la atención. Eso ya lo decía Woody Allen. Decía, si no tienes dinero para hacer una película buena de persecuciones y de explosiones y tal... Un juicio. Haz un juicio. Es que mola el juicio. Porque es que siempre hay una tensión, hay una acción. Luego está ahí el de la puerta que siempre dice... Va a ser el testigo. Y eso sí es siempre... Me dirá, ¿habrá algo más barato que un juicio? Es decir, para hacer una película, unos señores sentados en un tablero... El porno es más barato. El porno. Menos actor, menos figurante. Sí. Pero son todos superestrellas, te lo digo porque no se ha dado el tema ese de secundario. Yo soy secundario de porno, todos son superestrellas porno. Eso es verdad, pero a cambio el decorado es malo, normalmente papel pintado malo. Sí. Y la verdad es que la música tampoco... A mí me llama mucho la atención que no se ha prestado atención a la música del porno. Sí, no se conocen premios, por ejemplo, a la banda sonora de la guarra de la galaxia. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ese ostracismo para esos seres? Porque la verdad... Bueno, ¿y cómo dirá el músico? ¿Y cómo en la acción? A ver, para yo poner la melodía. Pues entra ella, tal y cual. Por aquí un poco de morbo. Sí. Y aquí morbo. Este es el dirá, con su pianito este que mira, tiene. Mira, aquí tenemos música porno. Ahí. Es que no hay talento. Aquí. A mí me gusta mucho el... Claro, y anda que no dura el Kenny G 2. Esto dura... Anda que no tiene letras, el porno, tiene letras. En fin, sea como sea el día de duro, siempre podría ser más. Kenny G podría ser tu hermano. Así es que, ponte con o tu vecino. O tu vecino. El chalea adosado. ¿Cómo viene el tiempo, Juan? Pues el tiempo viene bien. Estamos en un otoño bastante bonito. De momento tenemos solecito, nubecitas, nieblas, eso es verdad, en la parte central de la península. Pero ya sea atisban o ya sea bien, que ya el fin de semana va a venir lluvia. Pero de momento vamos a solazarnos en este otoño para sacar la chaqueta de tweed, esos pantalones de pana y ese zapato de felpa, que es lo mejor para el otoño. Las noticias de este jueves 30 han pillado en Francia al capo di capi del aparato logístico de la banda terrorista ETA. Pues fíjate que yo no he oído hablar de él nunca, a pesar de ser tan pez gordo. Se llama el tío Cigor Garro, que si fuera guarro sería perfecto. Sí. Se queda en Garro. Este hombre a la sazón era pareja de una chica llamada Marina Bernado, que a su vez debutó con picadores como integrante del Comando Barcelona. Cuando trincaron el Comando Barcelona, ese se puso pies en Polvorosa, se fue a Francia y ya no se supo saber más de Marina Bernardo. Luego había un tercer miembro llamado Ecaín Mendizábal, que en este caso, como ahora miembro, se va a poder decir de miembra también, pues no sabemos si decir una miembra llamada Ecaín Mendizábal. Bueno, la cosa es que al final están estudiando la posible relación de estos pavos que han pescado con el robo de las 350 armas por parte de ETA en Francia. Y ayer, por casualidad, a la vicepresidenta de gobierno, precisamente en la sección de control, le preguntaban por el tema de las consecuencias aquellas que dijo el amigo Zapatero que iba a tener el robo de armas. Y ella, naturalmente, por prudencia, no se cayó y dijo, oiga, bueno, acabamos de trincar a los que hicieron el robo. O sea, más actividad. Sin embargo, ella dijo la palabra clave, que las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado están en máxima alerta. Ah, por cierto, que ayer quedó visto para sentencia el juicio contra Chapote. Sí, este tipo mal encarado, bastante desagradable, que tuvieron la oportunidad de llamarle Chapapote, que hubiera sido perfecto. Le quedaron en Chapote. Bueno, pues ayer María San Gil, que era la que acompañaba a Miguel Ángel Ordóñez, cuando lo mataron, pues hubo un momento allí, digamos, tenso, desagradable, porque ella vio a este sujeto y naturalmente imagino que se le vendrían las imágenes de aquella escena espantosa. Ella misma relató, y esto es una cosa que ya coincide, varias personas me han comentado, que cuando se producen estos hechos parece una broma. O sea, de repente un sujeto saca unas pistolas y ella pensaba que era una broma. Claro, evidentemente, al dos segundos ya se dio cuenta de que iba en serio, pero tremendo. Cuando no se tiene práctica frente a la violencia, pues ocurre eso. Ah, la fotografía de María San Gil mirando a Chapote está hoy en toda la prensa. Es una fotografía de muchísimo horrible impacto, lógicamente. Y British Airways confirma que la radiactividad del ruso afectó a varios vuelos de Barcelona y de Madrid. No se sabe por qué, pero lo cierto es que parece que estamos hablando de 33.000 pasajeros. Pues está claro, alguien pisó la mierda del ruso, la fue arrastrando por todo el aeropuerto. O que se tiró unos pedos y los dejó. Porque el problema es, Pablo, eso no se ha investigado. Cuando uno se tira un pedo en un avión, ¿ese pedo a dónde va? Porque aquello está cerrado herméticamente. Y si van, ese pedo viaja por el mundo. Te lo comes. Ese avión llega a Madrid y luego después va... Vaya usted a saber dónde termina. Te lo comes, Juan. Si alguien se tira un pedo en un avión, te lo comes. Tú, y sobre todo, el ser más desconcertado en un avión, que no es ni el piloto, ni los pasajeros, ni las azafatas, son las moscas. Ah, es cierto. La mosca está volando dentro del avión. De repente el avión se pone a volar y tiene una sensación rara. Es decir, pero un momento. Claro. ¿Cómo vuelo ya? Pues no saben volar. Si yo entré en Van Gogh, ¿qué hago aquí en Toledo? En Japón. Claro, ese es el problema. Pues sí, sí. En fin, según cuenta hoy el diario El País, la investigación del caso de András, esto es en Mallorca, se ha descubierto un pelotazo ya no de 750.000 euros, que se hablaba ayer, sino de 10 millones de euros en suelo rústico. Sí, el pelotazo famoso. El otro día salía el hermano del alcalde diciendo que esto no tiene nada que ver con Marbella, decía el hermano del alcalde. Pero la verdad es que cada vez se va descubriendo que más que pelotazo, aquello era una partida de tenis. Están moviendo pelotazo y raquetazo por todos lados. Vamos a ver en qué queda lo de András, a ver hasta dónde llega el pelotazo. Ya verás cómo son más de 10. Y luego, este titular me encanta. Definitivamente la luz será más cara el año que viene. Que yo digo, bueno, guardaba la esperanza, digo, a ver si al final se veía la bajan. Pues va a subir por encima del IPC y solamente están ahora haciendo una relación que no deja de ser curiosa. Resulta que el gobierno considera que las familias que tengan la tarifa mínima, o sea, el contrato de potencia mínima, esas familias no les van a subir nada más que el IPC. Sí. Pero claro, porque dicen ellos que relacionar riqueza con tarifa mínima, bueno, pues no deja de ser un poco baladí, porque ya sabe que el rico es muy austero. Sí. Hay ricos muy austeros. Venga, con una vela. Pero bueno, si con tienes una vela se pasa en el invierno. La tarifa mínima, pues ya sabes. Y el Congreso de los Diputados aprueba hoy definitivamente la ley de dependencia, que considera ya en su día, bueno, pues como el cuarto pilar, dicen, del estado de bienestar, y va a haber un amplio consenso, va a apoyarla también el Partido Popular, pero me llama la atención otra cosita, que no va a ser gratuita. Va a haber copago. Hombre, sí. ¿Qué es eso de copago? Bueno, copago significa que la gente que tenga dinerarios tendrá que abonar un punto de los servicios que se presten. Es que estamos hablando de un problema que verdaderamente es más grande que la pirámide de Keops, porque ya sabes tú que los sociólogos hablan de la pirámide de población, que quiere decir que cada vez hay más gente mayor. Y eso quiere decir que van a necesitar servicios asistenciales por doquier. Y como es natural, nuestro país no está preparado para el tema. Ajá. Entonces no va a haber dinero, no ya aquí, sino no habrá dinero en el Banco de España para pagar eso. Y naturalmente, bueno, pues como este es el primer ladrillo de la ley famosa, pues vamos a ver en qué queda. Bueno, bien está la cosa, ¿no? En principio, mucho menos esto. Hombre, luego viene ya sabes tú que esto está, digamos, delegado en las autonomías y cada autonomía luego hará de su capa un sayo. Bien. Y ha sido detenido un pederasta que obligaba a niñas a desnudarse ante la webcam por un sistema, además, tremendo. Se metía el tío en un chat de gente de 11 y 16 años, localizaba datos de la familia, de alguien, de su posible víctima, y después les decía a los niños y niñas, a las niñas, les decía que había secuestrado a su familiar y que lo iba a matar. Sí. Además les daba pruebas, les enseñaba determinados detalles. El sujeto en cuestión, que era nada menos que profesor de filología inglesa, ha ingresado en prisión tras reconocer ante el tribunal que efectivamente él hacía esas guarrerías. Y los obispos critican las decisiones judiciales que les afectan porque dice que los jueces no deben de gobernar la iglesia. Y digo más, ni a la iglesia ni a los pelirrojos. No, claro. Yo también me uno. Claro, ni a los cazadores de conejo. Ah, pero bueno, los obispos de todas maneras... Bueno, el obispo, el otro día leí una declaración muy interesante sobre los curas y obispos y imanes. Dice, estos señores tan aficionados a llevar faldas. Pues sí, hay que decir que es verdad. Hay que decir que el vestuario... Y a ponerse gorro raro. Sí, el vestuario es un poquito... Ayer veía al Papa y al otro... Digo, hay que ver los aficionados que son a las faldas estos y al gorro raro. Es que no abras ese melón porque es verdad que el vestuario de la iglesia pues es un poquito... demasiado, ¿no? Hombre, no, es una no cosa es discreto, ¿no? No, discreto no es. ¿Y qué me dices? Porque hay una cosa que cuando lo has dicho me llama la atención. ¿Tú te imaginas que fueses un imán? Pues no, pues me imagino alrededor mío toda, yo que soy de Toledo, todo el cuerpo lleno de espadas. Ser yo imán atraería el hierro. Ah, una buena noticia para terminar. Han sido detenidos 23 presuntos integrantes de una red de falsificación de tarjetas de crédito. La mayor, dicen en España, siempre es la mayor. ¿Eh? Sí, no bueno, se ha dado caso que sean unos matados. Siempre es la mayor red de falsificación. La semana que viene daremos otra vez esta noticia con otros. Los detenidos, lo curioso es que eran de origen singapureño, canadiense, chino, malayo y español. Lo cual indica... ¿En qué idioma hablarían todos estos sujetos? En esperanto. Singapureño, canadiense, chino, malayo y español. Pues eso es lo bueno. Que fíjate... Que la gente dice, no, somos más racistas. No, para la corrupción y el robo. Nada, para eso la gente se une. Enseguida habla esperanto rápidamente. Ah. Porque está en esperanto cobrar. Ah. Entonces, cuando se espera cobrar, el idioma es lo más fácil. Esto es No Somos Nadie. Por la boca muere el pez. El tenista Federer llora. And thanks to everybody else. Despierta, desayuna. Leche, pan, galletas, fruta, a veces fiambre o jamón. ¡Cómete el mundo! Despierta, desayuna. Tus hijos se moverán y estarán en forma. Despierta, desayuna. Da el primer paso para la alimentación saludable de tus hijos. Ministerio de Sanidad y Consumo. Despierta, desayuna. Come sano y muévete. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 4,12% TAE. Si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar, llama 901-20-2260. ¡Rombárcelo! ¡Rombárcelo! ¡Que tómalo! ¡Rombárcelo! ¡Rombárcelo! Oscuro objeto de deseo. Ya está a la venta el segundo CD de las músicas minúsculas de No Somos Nadie. ¡Un disco! 100 gramos de tubo de plástico. Y medio kilo de ternura. Lo encontrarás en tu espacio de música del Corte Inglés, tiendas especializadas y en m80radio.com. ¡Vamos ya por el volando! Presentamos el precio más competitivo. I'm 995. Soy 995, el precio más competitivo, oh, yeah. Oh sí. Y te voy a dar 24 horas de ADSL. Y si no tienes suficiente, además llamadas ilimitadas. Entonces, señor 995 de Yacom, ¿usted incluye ADSL 24 horas y llamadas ilimitadas? Don't play with me, my bro. Incluyo eso y todo lo que haga falta, como un router gratis. Y si se te avería, te lo sustituyo de inmediato. También he oído que si no estás navegando en 30 días, te devuelven la primera cuota. ¿Qué dice eso? Only one word. Yeah. En una palabra, sí. Ahí lo tienen. 995, el precio más competitivo de Yacom. ADSL 24 horas y llamadas ilimitadas por solo 9,95. Alta y router gratis. Yacom pertenece al grupo Deutsche Telekom, una de las compañías líderes en telecomunicaciones a nivel mundial. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En N80 Radio con Pablo Motos. somos nadie. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el 94.936-94936. ¡Ay, ay! ¡No me deis más, güey! Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. ¡No somos nadie! M80 Radio. Las 7 y 17 minutos de la mañana. Seguimos en No Somos Nadie. Vamos. Amón. Y ahora ha llegado el momento de dedicarle el rap a la nueva niña real. Oh. Igual le ponen Sofía y todo. No, por ahora se llama Cigoto. La gente de los pueblos quieren que le pongan Sofía. Sofía. Si le hacen fotos dentro de la tripa, que no hagan cosas como con el elefante ese. Que no lo hagan de silicona. El elefante ha sacado un elefante en un reportaje del National Geographic y ahora resulta que era falso. Se notaba un poco que era raro. Decían que eran las primeras imágenes que se habían tomado dentro del útero de los mamíferos. O sea, la verdad es que había parte de verdad. Lo que pasa que los que han hecho el reportaje dijeron que lo habían hecho el elefantito de silicona para que se viera mejor. ¿Qué manía tenemos con saber lo que es verdad y lo que es mentira? ¿Qué manía? Si nos diese todo ya no hay nada de verdad, Pablo. Lo falsifican todo. ¿Y qué pasa? ¿Que el elefantito de silicona no era de verdad? Eso es. Sí que era un elefantito de silicona. Pues para todos los niños, las niñas y los elefantes de silicona, aquí va el rap. ¡Hala! ¡Hala! ¡Otra niña! Ahí está el cigoto. La cigota. Va a heredar mis vestidos amarillentos. Ahí está. En Zarzuela han dado la noticia, otra niña va a tener Leticia. Los impuestos que tú pagas no son para gallumbos, son para bragas. Doña Leonor, respira tranquila, lo que viene no tiene pilila. Últimamente estaba nerviosa, hacía la caca un poco verdosa. ¿Qué es lo que dice la ecografía? Que es una cría, que es una cría. ¡Ay, qué mona, ay, qué mona! Ya tenemos otra gorrona. Leticia está mucho más calmada, aunque vomita hasta la ensalada. Leti tiene solo un antojo, que Peñafiel se ahoga en el Mar Rojo. El príncipe Felipe ya duerme del tirón. No hay que reformar la constitución. Pa' ser feliz ahora con Leti, solo me falta que gane el Atleti. ¿Qué es lo que dice la ecografía? Que es una cría, que es una cría. ¡Ay, qué mona, ay, qué mona! Ya tenemos otra gorrona. Estaban los reyes viendo las noticias y entonces contaron lo de Leticia. Al decir Matías, es una retoña, la reina saltó. ¡Coroña, qué coroña! La reina por la suela está todo el día. A ver si a esta le ponen Sofía. Y mientras se come su quechofeta, me voy del país y le ponen Enriqueta. ¿Qué es lo que dice la ecografía? ¡Que es una cría, que es una cría! ¡Ay, qué mona, ay, qué mona! Ya tenemos otra gorrona. Leonor piensa en su cuna. En este palacio solo cabe una. Yo siempre seré la nieta Juan Carlita. A ella le dejo el yayo taxista. Qué feliz está Leonor. Ahora seré la hermana mayor. Jugaremos juntas las dos hermanitas. Ella será Rosario y yo seré Lolita. Es una cría que lo ha dicho la ecografía. Felipe duerme del tirón, no hay que reformar la constitución. Los impuestos que tú pagas no son para jumbo, son para plagas. Doña Leonor, respira tranquila, lo que viene no tiene pirila. Dijo el rey, es una recoña, y dijo la reina, coña que coña. Es una cría, que lo ha dicho la ecografía. El rap de lo que viene es otra niña. No somos nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. Son 21 a las 7 de la mañana. Y bueno, hay una nueva superheroína en el mundo. Y no nos referimos a Esperanza Aguirre, que tiene el superpoder. Sí, sí. Ella tiene el superpoder de llegar a final de mes con un sueldo miserable muchas veces. Y nos referimos ahora en este momento a una escritora británica de la que se ha revelado un superpoder hasta ahora desconocido. Esta mujer puede detectar las redes wifi. ¡Anda! ¡Ah, qué fuerte! ¡Qué suerte! ¡Wifi! Es un poder súper útil para gorronear el ADSL a los vecinos, por ejemplo. Y ahora esta mujer se va a unir seguramente con Baja Woman. Wifi Woman se va a unir con Baja Woman. La mujer capaz de darse de baja de un contrato de ADSL en menos de 3 meses. ¡Qué tía! ¡Qué superpoder! No, solo uno de cada 10 millones consigue hacer eso. Juntas dominarán el mundo. Hoy en el SMS queremos preguntaros, ¿cuál es vuestro superpoder? Por ejemplo, aquí tenemos muchos superpoderes. Aquí está Laura. Laura es capaz de mantener 9 conversaciones a la vez. Sí. Y no enterarse de nada. Y a la vez. ¿Cómo que no me enteré de todo? De todo. A su manera. De todo a medias. A su manera. Y a la vez se puede apagar cigarros en los pies sin ningún tipo de problema. Encendidos. En la Laura Cueva. Luego está Marron, que tiene el superpoder de beberse el agua de los floreros para empezar la noche. O sea, el día empieza al revés. Él empieza bebiendo agua de florero y luego ya se pasa al whisky y al... Bueno, ya para terminar suave. Y inicia, el final de la noche ya es gasolina. Efectivamente. También está Jorge, nuestro productor, que tiene el don de hacer bolitas perfectas con papel de plata. Se pasa tío, a mí es el superpoder que más me gusta. Sobre todo útil. Sí, se pasa. Está toda la ración llena de bolitas perfectas de plata. Pero puede haber 2 millones. Sí. A eso se dedica. Yo creo que vende armas, que son bolas, que son balas. Yo no quiero vacilar, pero también tengo un superpoder, que es el superpoder de estar mirando durante horas el ordenador sin hacer nada. Sí, eso es muy bueno. Y no quedarme ciego. Y se te pasa el tiempo volando, ¿eh? Bueno, sí, bueno. Sí. En fin. Y hoy queremos... Es que hemos viajado en aviones que llevaban polonio de ese 210. Nos hemos irradiado. Hoy queremos que nos mandes un mensaje diciéndonos, por favor, ¿cuál es tu superpoder? NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7640. Descubre el nuevo sonido de los Beatles en su álbum Love. El legendario productor de los Beatles, George Martin, y su hijo Gilles han realizado nuevas mezclas de grandes temas del cuarteto de Liverpool en una producción para el Cirque du Soleil y editado por primera vez en formato 5.1. En Love, grandes canciones como Get Back, Hell y una, Eleanor Rigby, donde sorprendieron por la utilización de un cuarteto de cuerda para este tema de Paul McCartney dentro de un disco con toques psicodélicos, Revolver. Love, lo último de los Beatles, ya en tu tienda de discos. No somos nadie. Hola. Raquel, buenos días. Hola, buenos días. Nos vamos a por el madrugón. Bueno, pues se lo vamos a perdonar, mira, a los que estaban ayer en el pleno del ayuntamiento con Gallardón, especialmente a la que hablaba por parte de Izquierda Unida, que estaban votando una ordenanza municipal. Y se organizó un lío de estos en los que de repente uno no sabe lo que tiene que votar. Gallardón, mira cómo reaccionó, y también mucha atención a Villalonga del PSOE, que estaba intentando apuntar a la de Izquierda Unida, que estaba bastante liada. A ver, a ver. Bueno, tenéis que oírlo bien. Escute. Regulador de la tasa para obtención de copias, cartografía, fotografía. Sí, dígame. Creo que me he equivocado, como siempre. Eso nos pasa a todos. Bien, pero un poco de tiento, alcalde. Yo quería votar en contra de la ordenanza y votar a favor de. Vamos a hacerlo bien y vamos a repetir la votación del dictamen de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de piscinas, instalaciones deportivas y casas de baño. ¿Izquierda Unida? ¿A favor? No. No, no quiero yo decirle que no, pero. No se preocupe. ¿Eh? Si me están hablando, yo no. Ya no, si lo entiendo perfectamente. Pienso. ¿Cuál es el sentido del voto? Así que votar en contra, si es la ordenanza de eso. No le anime a votar en contra, señora Villalonga. ¿Pero qué hago? Yo me manifiesto. Voy a votarla a favor, sí. A favor. Bien, voto a favor. Entonces, Izquierda Unida. Grupo Socialista. En contra. Grupo Popular. A favor. Queda, por lo tanto, aprobada la ordenanza. Pero me encanta cuando dice la pobre que ella mastica chicle y piensa. Pero es que la está baleando, pero pollecita. Pero qué rápido habla Gallardón. Sí, y además cómo se ríe. De la ordenanza, venga. Podría trabajar en un bingo. Podría trabajar en el pasapalabra. Y podría doblar a Groucho Mar cuando hace lo de la parte contratante y la parte contratante. Y podría hacerlo del calvo este a quien no hay quien viva. Ajá. Para que luego digan que le pongan verde en un libro. Yo que sí, a lo mejor llega Esperanza, yo que sé, al gobierno algún día y se lo quiere quitar de encima. Anda que no tiene salidas profesionales, Gallardón. Un momento. Así. No somos nadie. ¿Quieres formar parte del público en No Somos Nadie? ¡Sí! Solo tienes que marcar este número de teléfono. Sí, no hay problema. 91-532-93-19. Te lo repito, 91-532-93-19. Y no tiras con las manos vacías, ¿no? Día de suerte, colega. Te regalamos nuestra camiseta de hormiguita. Quiero que esto sirva de lección para todas las hormigas. No Somos Nadie. See you. Imperio Romano. Séneca, ¿de mi cuerpo qué prefieres, mi pierna derecha o mi pierna izquierda? ¡Nerón! Todo tu cuerpo es perfecto. La pierna derecha es la pierna de Hércules y la izquierda es la pierna de Apolo. ¿Pero eso quiere decir que son diferentes? Queridísimo Nerón, son piernas perfectas de un cuerpo inimitable. ¿Y de este cuerpo inimitable, cuál es la parte más pluscuamperfecta? ¿Se pueden comparar dos rayos de sol, dos gotas de agua, dos pepitas de oro? Tu cuerpo es un molde irrepetible. Séneca, son las 7:30 y eres un pelota tan grande que llegas a empalagarme. Por tu boca habla la sabiduría, me cortaré la lengua. Llega el tiempo con Marrón. Buen día, bueno, muy bien el tiempo, con menos cambios que los labios del cigala cuando va la nieve sin vaselina, Pablo. Y es que hoy vamos a tener una jornada muy estable por todo el país, con tan solo alguna lluvia en Murcia, la Comunidad Valenciana y en Baleares. En el resto tendremos cielos despejados con nieblas persistentes en la meseta norte y en la meseta central. En cuanto al viento, soplará fuerte en el litoral gallego, en Girona, el litoral mediterráneo andaluz y de Levante en el estrecho. Y las temperaturas seguirán como la gama de colores que usa Tommy Hilfiger, bastante escasas. Solo subiendo un poco en el sur de la península al mediodía. Hoy la noticia que viene en toda la prensa como titular fundamental es la detención del jefe del aparato logístico de ETA, Sigor Garro. Bueno, pues ETA es la noticia más destacada en todas partes. El País dice que la policía francesa detiene a 3 miembros de ETA al norte de Toulouse. La Razón, el periódico de Cataluña, La Vanguardia y El Mundo también traen esta noticia. Y precisamente hay que hablar de, bueno, algo que sucedía ayer, la noticia de estas detenciones, que venía poco después de que quedase visto para sentencia el juicio de la Audiencia Nacional contra el etarra Chapote. Sabéis, por el asesinato del concejal del Partido Popular, Gregorio Ordóñez, y por el que el fiscal pedía 30 años de cárcel. En la vista del juicio, ha declarado como testigo la presidenta del Partido Popular en el País Vasco, que acompañaba a Ordóñez en el momento del asesinato. María San Gil consideraba impensable lo ocurrido en 1995. Pegó la pistola directamente a la nuca de Gregorio. Sí, fue una cuestión de una milésima de segundo y... Nada, fue un segundo, es decir, de repente yo vi la pistola y recuerdo que me dio tiempo a pensar que venía broma macabra, porque de verdad que era impensable, no teníamos, bueno, pues la sensación de que podía pasar nada de ese tipo. Pero inmediatamente después, bueno, pues la cara de Gregorio se desfiguró completamente. En fin, terrorífico. Y de terrorismo se volvió a hablar una vez más en la sesión de control al gobierno, en el Congreso de los Diputados, y en esta ocasión el Partido Popular insistió en que el robo de 350 armas en Francia demuestra que ETA se está rearmando. A Ángela Cebes le respondía la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. El gobierno dijo que este sería el proceso de desarme de ETA sin pagar precio político. Sin embargo, se ha convertido en un proceso de rearme de ETA y con precio político. En estos meses ETA ha conseguido más dinero, más miembros, más armas. Señoría, las consecuencias son evidentes. Quien comete un delito, se le aplica la ley. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están en máxima alerta y con violencia no hay avance. Y ZP, a ZP también le preguntaban por el vídeo, el famoso vídeo del PSOE, y sobre, bueno, pues ese vídeo en el que se muestra todo lo que hizo el Partido Popular en la tregua del 98. Dice ZP que está bien para que hagan memoria, escuchamos. Lo que interesa a los ciudadanos es que el Partido Popular, en este caso, que ejerce la oposición, tuviera un tiempo de reflexión. Las personas que aparecen en ese vídeo son auténticas. Las palabras que dicen son reales. Y quizá eso pueda servir de reflexión. Y luego tenemos un titular de La Razón, también viene en el ABC y en El País, que eleva el número de aviones a 3 sobre... Estamos hablando ahora del asunto del ruso envenenado. Polonio 210. Pues por lo visto hay varios aviones que quedaron infectados. Que vinieran de Rusia. Sí, sí, de British Airways. Algunos de ellos fueron a Barcelona y otros a Madrid. Oye, siempre nos están asustando con algo, ¿no? Sí. De vez en cuando. Pero puede haber más de 30.000 pasajeros. 33.000. Están buscando a 33.000 pasajeros. Para decir, usted a lo mejor lleva algo de... Uy, qué mala cara. Uy, qué mala cara. Entre ellos, gente española que viajó en esos aviones. Porque hay varios vuelos, sobre todo a Barcelona y también uno a Madrid. Hay como 8 vuelos a Barcelona y uno a Madrid. Y entonces... British Airways dice que no tenemos que preocupar. No. Tú imagínate que vas a ir a trabajar. Mientras no chupéis las ventanas, aquí no pasa nada. Don't worry, be happy. Si no te comiste el tomatito cherry, no te tienes que preocupar. ¿Y Cannavaro? Y Cannavaro, pues creo que le preguntaron cómo está así de bien y cómo consiguió el balón ese de... Es que le dijeron que parece que su secreto es comer bien, descansar y poco sexo. Poco sexo. Eso le preguntó el periodista. Vamos a ver. No, poco sexo, no. Mi mujer está feliz, ¿eh? No, normal. Yo pienso que un atleta tiene que controlar todo en su vida, porque no se puede exagerar en todo, ¿no? Yo soy siempre estado regular en mi vida sexual, mi vida... Eso seguro. Parece que está siempre riendo, eso sí que es verdad. Hasta las tanganas se muere de risa. Hoy en el SMS os hemos preguntado... ¿Cuál es tu superpoder? Porque se ha descubierto una señora, hay una escritora británica que dice ahora que tiene el superpoder de localizar las redes wifi. Qué rica. La localiza porque le dan mareos. Wifi, o sea, bonita. Está en internet y... Explorer, bro. Bueno, el caso que nos dice, por ejemplo, aquí, yo soy capaz de tirarme hasta las 7:30 de la mañana pintando miniaturas hasta que me duermo. Y cuando me levanto, a seguir pintando. ¡Qué poderes! ¡Qué tío, eh! Y aquí tiene ahí un superpoder muy raro. Dice, cuando me enfado, me quedo muda. Ni yo misma me lo explico. Esto es rarísimo. Y este es impresionante. Es una mujer. Dice, soy capaz de escuchar a mi mujer... Soy capaz de escuchar a mi mujer varias órdenes sencillas y no registrarlas en el cerebro. Vaya. Dice, incluso negar haberlas recibido sin mentir. No eres el único. Es un superpoder muy extendido. Y aquí tenemos a Carlos que dice, mi abuela es una gruñona y una gritona y mi superpoder consiste en hacerla reír hasta que se mee. Ah, qué rica. Fíjate, es el único que puede hacer que su abuela me... A regularmente, vamos. Y ahí dice, yo no sé cómo lo hago, pero mato las moscas de una palmada. Siempre las adivino la dirección en la que van y... ¡Supermosquis! De una palmada. ¡Supermosqui! Y aquí dice, hola hormiguita, soy Dani, tengo el superpoder autosexual. Coche que toco, coche que jodo. Un beso para todos. Mira, como Carlos ahí. Y este es impresionante, dice, tengo el superpoder de levantar la lengua y tirar dos chorrillos a distancia de las glándulas salivares. Qué desagradable, ¿eh? Y Gaby dice, yo me meto las orejas para adentro, me tapo la nariz y la boca, intento soplar y salen las orejas disparadas. Bueno, que nos mande vídeo. Dice, yo tengo el poder de pensar una canción y al momento alguien la tararea. Sí. Visto de la blanca. Eso pasa. No es verdad. Sí, sí pasa. Es un déjà vu. Eso es porque ya la has escuchado en algo... Y no te has dado cuenta. Es un déjà vu. La piensas en tu cabeza y el otro que la ha escuchado también la está cantando. Oye, ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo, por ejemplo, voy con un grupo de gente a un sitio en el que hay mucha gente. Me voy al baño y solo oigo las voces desde el baño del grupo que va conmigo. Digo, ¡qué fuerte! ¡Qué superpoder! Es un superpoder súper útil. ¿Sabes si están hablando mal de ti o algo? No lo sé. No soy tan mal pensada. Pues está rarísimo. Dice, yo puedo saber si un jamón está más seco o menos y si está más salado o menos solo con tocarlo. Como los padres con los melones, pero con los jamones. Ya ves. Yo mordiéndolo también lo sé. Y otro superpoder muy útil. Dice, tengo la capacidad de contar extraordinariamente rápido el número de letras de una palabra. Oh. Hola. Cuatro. Sí, dos. Cuatro, seis. Seis, cuatro. Ya. ¿Habéis acabado? Sí, ya está. Mal, ah, bueno, tío. Hay más. Espérate, aquí dice, puedo oír los aparatos de ultrasonidos que usan para ahuyentar insectos y pequeños roedores. Además de ser molesto, da que pensar. Antonio de Barcelona. Y también aquí hay uno que dice, hago sudokus en mi momento el brand sin que se me haga la marca de la tapa. Dice, eso no es nada fácil. Que el último. Dice mi madre, cuando éramos pequeños, al llegar a casa no tardaba ni 5 segundos en descubrir lo que rompíamos mi hermano y yo. Sí. Esto ya Angelito Lito lo dice. Las madres tienen todas sus superpoderes. Y se ha fumado también. El radar de Daredevil. Y ahora, las efemérides. Tal día como hoy del año 1833, Real Decreto por el que en España se divide en 49 provincias. Fijaos dónde empezó ya la disociación de España, 1833. En el año 1989, Checoslovaquia elimina el telón de acero de su frontera con Austria. Luego no sabían qué hacer con él. Ese pedazo de telón de acero, ¿dónde lo ponemos? Estas navidades diviértete por todo lo alto. Consigue con As un espectacular helicóptero radiocontrol que alcanza hasta 20 metros de altura. Domingo 3, Cartilla, con As. ¿Quieres saber por qué Legalitas da tan buen servicio por solo 78 euros al año? Escuche y lo entenderá. En Legalitas tenemos más de 100.000 clientes y todos los días atendemos miles de consultas muy parecidas. Por eso podemos dar el mejor asesoramiento en el momento y por muy poco dinero. Y por eso, además, nuestros clientes nos renuevan su confianza año tras año. En Legalitas solucionamos los problemas de verdad, desde el primer momento, las 24 horas del día, 365 días al año. Hágase socio de Legalitas desde solo 78 euros al año. 902-32-32-52. 902-32-32-52. Muy buenas. Documentación. Vamos a ver, salgan inmediatamente del vehículo. ¿No se han fijado que a su derecha está el castillo de Almansa? Monumento histórico. Anda, anda, venga, pónganse ahí que les saco una foto. Sonrían, sonrían un poco, por el amor de Dios, que es el castillo de Almansa. Ahora te pararán por cualquier cosa, menos por la velocidad, porque toda la gama Opel viene con controlador de velocidad de serie. Y ahora hasta 3.000 euros de descuento en tu Zafira. Desde los informativos queremos dar las gracias a la Hipoteca Naranja de ING Direct por desmarcarse. Por fin, damos una buena noticia. La Hipoteca Naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 4,12% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Y sin comisiones. Llama al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. Ya está a la venta el segundo CD de las músicas minúsculas de No Somos Nadie. Un disco hecho con un kilo de alegría. Y 100 gramos de tubo de plástico. Y medio kilo de ternura. Lo encontrarás en tu espacio de música del Corte Inglés, tiendas especializadas y en m80radio.com. ¡Vamos ya por el volando! No somos nadie. Son las 7:45 de la mañana. Estamos en No Somos Nadie, esto es M80. Y bueno, hay un estudio, según un reciente estudio, solo el 7,5% de los niños españoles desayuna bien. El tiburón Fernando Domingo ha querido hablar con los niños españoles para ver si es verdad que desayunan tan mal. Vamos a ver qué ha pasado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿El rey de la casa? Sí. ¿Eres tú? Sí. Tú eres el rey de la casa. Muy bien. Vamos a ver, mira, te llamaba porque se ha hecho un estudio que el 7% de los niños no desayuna bien. ¿Tú desayunas bien? Sí. ¿Qué desayunas? Un vaso de leche. Sí, ¿con qué? Con dos curasanes. ¿Dos curasanes? ¿Pero grandes o pequeños? Grandes. ¿La leche que es de vaca o de cabra? De vaca. ¿Utilizas magdalenas? No. ¿Qué más comes? Nada. ¿Solo la leche y los curasanes? Sí. ¿Te gustan los posquitos, regalos y pastelitos? No lo he probado. ¿El tigretón? No lo he probado. ¿El tulicrén? No lo he probado. A ver, leche, cacao, avellanas y... Nocilla. Nocilla, muy bien, muy bien. ¿Te gustan las empanadillas de chocolate? Sí. ¿Y el bocadillo de mortadela? ¿Cuál es el bocadillo que más te gusta? El de mortadela. ¿Con olivas? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de todo? ¿De qué? De comer. No lo sé. ¿Qué comiste ayer? Todo. ¿Con quién hablas? Dígame. Hola, buenos días. No, es que estamos haciendo un estudio a ver qué desayunan los niños. Ah, pues los míos desayunan muy bien. Muy bien, ¿no? Es que estamos haciendo porque dice que el 7% de los niños no desayuna bien. Sí, sí. Dice que se come dos curasanes. Sí, sí, para desayunar. Si quiere le paso y sigue. Pásame, sí, que le voy a preguntar a ver qué comió. Venga, ayer. Vale, vale, es que digo a ver con quién está hablando. Gracias, gracias. Perdone, perdone. Nada. ¿Qué? Nos hemos quedado. ¿Qué comiste ayer? Espaguetis. ¿Haces deporte? Sí. ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Luis Aragonés? Sí. ¿Pero con dientes? Sí. Vale, gracias, bonico, ¿eh? Adiós. Adiós, adiós. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En N80 Radio. Con Pablo Moto. Hay postres irresistibles, tentaciones irresistibles y ahora también precios irresistibles. Fíjate. En la planta joven, distintas prendas de lencería para chica por solo 9 euros. Y jerseys por 15 euros. Nuevos irresistibles de invierno, solo en El Corte Inglés. ¿Te vas a resistir? Madeleine Peru es la voz más personal del jazz. Ecos de Billie Holiday, autenticidad y frescura en Half the Perfect World, su nuevo disco. Versiones de Joni Mitchell, Tom Waits, Serge Gainsbourg y composiciones propias. The Perfect Wall, de Madeleine Peru, el disco de jazz del año. No somos nadie. Con Pablo Motos. Verdades como puños. La verdad de hoy es primitiva. Comer es de mal gusto. Sí, es curioso, pero en estos tiempos una de las cosas más agradables de la vida, como es comer, está empezando a estar mal vista. Ahora, comer mucho es cosa de pobres. La gente elegante y con pasta está delgada y alardea de comer como los jilgueros. Píldoras de comida desgrasada sobre platos enormes. Que, por cierto, esto es una de las cosas más estúpidas que he visto en mi vida. Cada vez las raciones son más pequeñas y los platos más grandes. Es como si a un niño le pusiera los zapatos de gasol. No se acaba de entender la utilidad. Pero la gente fina y sana, para esta gente comer es otra cosa, no es otra cosa que rellenar el cuerpo con material orgánico que en algún momento se va a descomponer. Y ahí está la clave de todo. La gente sana no quiere ir al váter, no. Por eso está siempre con cara de estreñido. Su lema es, si no comes, no cagas. Efectivamente, hay gente a la que no te imaginas soltando misiles por el culo. Por ejemplo, Isabel Presley. Claro, esta mujer debe ir al váter una vez al año, allá por Semana Santa. Y lo que hace siempre tiene forma de bandeja de Ferrero Rocher. Sale su mayordomo con una especie de bolitas de plata y dice, ya ha hecho su cosa la señora. Y lo guardan ahí como un testimonio. Y es lógico, porque la gente elegante y moderna quiere igualarse con los egipcios. Se trata de convertirse en momias, pero sin morirse. Por eso, primero dejan de comer hasta quedarse los huesos y luego se estiran la piel hasta parecerse lo más posible a la momia de Tutankamón. Ir al baño a algo que no sea darse cremas es algo sucio y grosero, propio de mozos de cuadra y mafiosos rusos. Pero nosotros tenemos que rebelarnos contra esto. Sí. ¡Comemos mientras podamos! Escúchanos en internet. m80radio.com. Dame pincho, dame pincho. Por un momento vamos a ser radio de servicio y vamos a hacer esta pregunta. ¿Volaste en un Boeing 767 entre el 3 y el 28 de noviembre? No sé. Boeing 767 entre el 3 y el 28, pues si lo hiciste, ponte en contacto con British Airways porque a lo mejor está contaminado de polonio 210. ¡No! Te podrías transformar en polaco. Porque ya hemos contado que en tres aviones se han encontrado restos del Polonio 210, unos aviones que volaron desde Rusia, pero que también hicieron escala en España. Ajá. ¿No será la comida, ahí lo tienes. ¿No será la comida de los aviones que lleva un poquito de polonio? Podría ser. Por cierto, otro político ruso ha caído enfermo de una misteriosa enfermedad. Se trata de Yegor Gaidar, que es un tío que fue el que impulsó las reformas del mercado de los 90. Ahora está en la oposición liberal. Ahí. Y lo tienen, está en un hospital y no saben qué es lo que le está pasando. Que se va a morir. Dame veneno. Y atención, porque en respuesta a la biografía de Esperanza Aguirre, la presidenta, y de esas declaraciones en las que decía que no llegaba a fin de mes, pues ha nacido una página web que se llama Un Euro para Espe. Está recogiendo dinero para poder, bueno, que luego le mandarán a Esperanza Aguirre para poder, que pueda pagar el recibo de las luces tan altas que ya le llegan porque por debido a sus techos tan altos. Claro. Ese paracete. Echa la moneda y se mueve el cerdito. Si queréis colaborar, hay una cuenta bancaria en esa página web. O bien enviando un SMS con las palabras MENS ESPE EURO al 5377. No me parece poco un euro. Si quiere publicidad, que se la pague. De aquí al 14 de abril están recogiendo euros. Ahí oye, si queréis mandarnos a nosotros, también podéis. 5 euros, ¿Qué menos? Pero en persona, no lo mandáis por móvil. Ironías de la vida. Muere de cáncer de pulmón el autor del libro Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Bueno, qué paradoja. Pobrecito. Ha muerto Alencar. Ha muerto ese pobre hombre que consiguió que 25 millones de personas dejaran de fumar con su libro. Muchos se volvieron a reenganchar. Salvaros vosotros. Pero, ¿qué podéis? La verdad es que el hombre llevaba 23 años sin fumar, pero había pasado 30 años de su vida dándole al riskis. Pero la noticia dice otra cosa. Sí. Dice que ha muerto probablemente por ser fumador pasivo. Que eso es donde está el veneno. De hombre, claro, porque es que se le acercaban todos los fumadores diciéndole ¿qué hago para dejar de fumar? El libro, a mí me ha llamado... Yo coincido absolutamente con Juan en este caso. Pues. O sea, de repente lees la noticia y dices, bueno, ¿cómo se puede tener tanto gerolo? Es decir, el tío, que es Alencar, el del... Eso, el de dejar de fumar es fácil, si sabes cómo. Bueno, este hacía un recurso que era, no dejes de fumar, el libro dice que no dejes de fumar hasta la última página. Y en la última página que te fumes el último cigarro. Sí. Y dice la noticia que por culpa de toda la gente que iba a los cursillos... Claro. Y ese último cigarro, él ha palmado ahora. Tócatelo. Pero la noticia, ¿quién la ha redactado? ¿La ministra de Sanidad nuestra? Sabina. Y buena atención, ciudadanos del EPE, porque a partir del 5 de diciembre en la Plaza del Pueblo se instalará una máquina para que nieve en el pueblo todos los días. ¡Ole! A partir del 5 de diciembre será el alumbrado de Navidad y nevará todos los días 15 minutos desde las 8 a las 8 y cuarto de la tarde para regocijo de niños y mayores. Muy bien. Como este año no nieva, no es que no nieve en Lepe, que no nieva nunca, pero que no nieva ni siquiera en las pistas de esquí de los sitios donde suele nevar, pues el Lepe han tenido esta feliz idea. Y el Instituto de la Mujer ha propuesto usar términos como estudianta, vedela, albañila para pues que terminar con el machismo del lenguaje. Ha editado un libro que se llama Las profesiones de la A a la Z y propone pues a la Real Academia que incluya estos términos y que los utilicemos con nuestro lenguaje coloquial. Sí, claro que sí. Y luego también al revés, electrodomésticos como lavadoro, taladradoro, nevero. Oye, pues yo propongo que no. ¿Que no qué? Pues que no le hagamos caso. Como todo el mundo puede proponer cosas, yo propongo que no. ¿No te gusta Estudianta, con lo bonito que es? ¿No te gusta la reina de Internet, que hubiera otra, por ejemplo? Propongo que le acabemos todo con ne. Eso está bien. Profesore. Todo está... Idiote, pero ¿eh? Ni para ti ni para mí. Claro. Pero con E. Yo creo que sí. Ni año. Vale, venga, a partir de ahora todo con E. Es mi 80. Folie. Pero si tú dices, cabrones, se nota como que es insulto. Claro, pero es neutro. Neutro. Otra. Otre. Fabio Magnamare. ¡Hombre! Mujeres. El líder de la movida madrileña. Aparece hoy en el periódico 20 Minutos con una entrevista fantástica que dice: los de la movida son ricos y famosos y se han amuermao. Oh. ¡Son mujeres! Almodóvar. Yo, sin embargo, voy a engordao. Tope. Ahí está, el único que va a tope. A ver qué va a tope. No, porque él dice... que bueno, que él es católico apostólico y que vota Esperanza Aguirre, el Magnamare. Sí, pero se lo pasó bien y ahora tiene un pequeño defecto al hablar. Atención, porque dice que cuando cantaba con Almodóvar, muchas de las canciones o frases eran mías, pero él tenía su genialidad, claro. Algo de genialidad tiene. Saber ver hecho será suyo, pero Calamares será de Almodóvar, ¿sabes? Cada uno va a aportar lo suyo. Uno decía ten lunch. For breakfast. Y ahora, postura. Posturas sexuales realmente innovadoras. Ah. Hoy, los artículos de broma de la Plaza Mayor. Gallardón ha prohibido las cacas de broma porque no le gustan los chorizos de caca. Pero hay otro choricito que puede sacar. También ha prohibido el petardo en el cigarro, pero sí que puedes petar otras cosas. En la Plaza Mayor encontrarás de todo para hacer el Belén. Empieza buscando el musgo. El musgo negro. Sí. Ráscale en aquella zona porque le vas a echar unos polvos pica pica. Luego échale la tinta invisible. Pero no te preocupes, que no mancha. Y recuerda que Alberto Gallardón al revés es el Nardoyonto gordo. Es una hormiga. En N80 Radio. ¡Es perfecto! Con Pablo Motos. De 7 a 10 de la mañana. Si quieres escuchar todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Escucha N80 Radio en el 97.6 de tu dial. Los cines Yelmo Cineplex Los Rosales presentan Happy Feet, rompiendo el hielo, la peli de animación de estas navidades. Radio Coruña Cadena Ser te invita al preestreno el próximo 3 de diciembre a las 12 del mediodía en los cines Yelmo Cineplex Los Rosales. Recoge tus invitaciones en Radio Coruña el viernes 1 a partir de las 10. Patrocinado por Jucla. Si quieres un juguete tradicional que desarrolle la imaginación, la memoria y la coordinación, Jucla es tu tienda. Hay para todas las edades y ocasiones. Muchas posibilidades al mejor precio. Jucla, el valor de un juguete. Calle Alcalde Canuto Berea, perpendicular a Calle Real. Abierto los domingos de 12 a 1 y media y de 6 a 8. Millones de niños y niñas son víctimas de la explotación sexual infantil. Todas aquellas personas que quieran denunciarlo, diríjanse a www.dalesvoz.org. Ellos no pueden denunciar. Tú sí. Dales voz. Entra en la web dalesvoz.org y súmate a la campaña de Fundación Intervida. Diversión, espectáculo, emoción. Si te gusta el fútbol, te gusta Localia Televisión. ¡Go! Todos los domingos te ofrecemos el mejor partido de la División de Plata del fútbol español. 90 minutos de buen fútbol, de buena televisión, totalmente gratis. Este domingo a las 5 y media de la tarde, Valladolid-Almería. Si aún no nos ves, llámanos 902-2555-55. Localia Televisión, empresa patrocinadora de Expo Zaragoza 2008. Este año, dale aún más sentido a tus felicitaciones de Navidad. Envía tarjetas UNICEF y consigue que tus buenos deseos lleguen donde más los necesitan. Cómpralas en unicef.es o en el 902-522-500. Con cada tarjeta, estarás consiguiendo un mundo mejor para la infancia. But I knew I was out of luck. day that I die. This will be the day that I die. Pues sí, pero no te vas a ir, ¿verdad? Pues es que a lo mejor me tengo que ir. Pues si tú te vas, yo me voy contigo. No, porque es que voy al castillo de Drácula y a él no le gustan los niños pequeños. Yo no soy un niño pequeño. ¿Sí eres? Yo no, que si quieres que me tiro de una escalera súper alta. A ver. Mira, ¿ves esos 8 escalones? Sí. Pues ya verás cómo me tiro y no me pasa nada. Ya a ver. Mira. Pues sí, pero enseguida se me olvida. Ahora mismo ya no me acuerdo. Me voy a ir volando, que me da la risa. Ha sido buenísimo. Y comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Es que Pablo está un poquito afónico, entonces el gritillo. Lo hace él y luego ya sigo yo. Que estás todo el día ahí en el mercadillo de la Plaza Mayor buscando tacas, que están prohibidas. Es que claro, estoy ahí acá, a la intemperie. Te acaba afectando, quieras que no, te acaba afectando. Bueno, son las 8:01, hoy tenemos un día con un tiempo bastante estable. Tan solo habrá precipitaciones en el sureste peninsular, en Murcia, en la Comunidad Valenciana e incluso en las Islas Baleares. Unas lluvias que durante todo el día pueden caer en forma de tormenta. Y en el resto del país estamos pendientes de la evolución de la niebla, que es más densa, es bastante persistente en algunos puntos de la meseta y no se deshará fácilmente, en especial en la meseta norte. Así es que vamos a estar así hasta el sábado y el sábado sabadete pues viene otra borrasca. Muy cookie. Lo que no hay es nieve, eso está haciendo que la gente cambie sus destinos en el puente, porque sí, hay mucha van gente todos al EPE, que va a nevar. A la playa. Verdad, que han hecho unas máquinas, ¿no? Las máquinas entre el pueblo, a partir del 5 de diciembre va a nevar en el EPE todos los días. Bueno, nos acercamos a las noticias de este jueves 30, hay que hablar de la operación policial en la que han sido arrestados 3 presuntos miembros de ETA en Francia, entre ellos el considerado jefe del aparato logístico de la banda terrorista. Estamos hablando de Cigor Garro Pérez, que fue el jefe de falsificación logística de ETA y en la actualidad es pareja de Marina Bernardó, quien pertenecía al comando de Barcelona antes de que este cayera y que también ha sido detenida. En fin, esto coincide con unas imágenes y con unas fotografías que vienen hoy en toda la prensa y que tienen que ver con Chapote y el juicio que se celebraba ayer. Un juicio en el que, bueno, pues vimos testimonios realmente estremecedores, momentos de guerra de miradas. María San Gil, que era la persona que iba junto con Gregorio Ordóñez cuando... Y la persona que luego le ha sustituido, porque en realidad Exacto. ella, en lugar de acobardarse, lo que hizo fue ocupar un poco el lugar de Gregorio Ordóñez. Pues iba con él en el momento del asesinato de este pavo y así lo relataba ayer en el juicio. Pegó la pistola directamente a la nuca de Gregorio. Sí, fue una cuestión de una milésima de segundo y... Nada, fue un segundo, es decir, de repente yo vi la pistola y recuerdo que me dio tiempo a pensar que venía broma macabra, porque de verdad que era impensable, no teníamos, bueno, pues la sensación de que podía pasar nada de ese tipo. Pero inmediatamente después, bueno, pues la cara de Gregorio se desfiguró completamente. Más noticias al hilo ahora del vídeo que, le han preguntado a Zapatero, el vídeo que ha lanzado el PSOE para recordar todo lo que hizo el Partido Popular durante la tregua del 98. En principio, hizo un quiebro, ¿vale? El Zapatero le preguntaba y decía, bueno, pues no es el vídeo. Y al final ayer firmó y certificó que, bueno, claro, lógicamente el vídeo es de su partido y dice esto. Lo que interesa a los ciudadanos es que el Partido Popular, en este caso, que ejerce la oposición, tuviera un tiempo de reflexión. Las personas que aparecen en ese vídeo son auténticas. Las palabras que dicen son reales. Y quizá eso pueda servir de reflexión. Y atención, British Airways confirma que la radiactividad afectó a vuelos de Barcelona y Madrid. Estamos hablando de el Polonio 210, con el que mataron a Litvinenko. Al ex espía ruso, ahora fiambre. Y bueno, pues British Airways va a ponerse en contacto con los 33.000 pasajeros que cogieron estos aviones. ¿Con todos? Sí, imagínate que te toca a ti, que vas también a trabajar a British Airways y que te dicen: Raquel, mira a ver si puedes localizar a los 33.000 pasajeros y decirles que a lo mejor, si se encuentran mal, es que tienen veneno. Venga, te damos 3 días. Pero es como la llamada de The Ring, te llaman y dicen: 7 días. Si se te cae el pelo así a mechón gordo. Sí. Casi que mejor que llames a British Airways y a la vez al médico o a la médica. Y según cuenta hoy el diario El País, la investigación del caso Andrade ha supuesto un pelotazo de 10 millones de euros en suelo rústico. Pues ¡qué bien! Bueno, os recuerdo, lo digo para que vamos... Esto solo va de lujo. Hagamos el seguimiento de esta noticia en cifras. Esto se inicia con una cosa de que a lo mejor hay unos corruptos, después ya se habla de 750.000 euros de corrupción, hoy ya estamos hablando de 10 millones de euros en suelo rústico, y probablemente en los próximos días, a poco que rasquen, seguirán apareciendo cifras y letras. Pero ¿sabes lo que pasará luego? Se olvidará y dentro de unos días aparecerá otro municipio con la misma movida. De eso se trata. Y luego definitivamente la luz será más cara el año que viene, como si hubiese alguna otra posibilidad. Ya dijo el ministro que nos iba a doler. Sí. Dicen que va a subir más que el IPC, que también será una cosa controlada y que dependiendo de lo que uno contrate y de su renta, bueno, pues será más o menos... ¿Controlada por quién? Controlada por... mira... No me vas a hablar. Yo solo digo una cosa, que una cosa es el IPC que sube una... Bueno, pues lo que y que sube los sueldos IPC, siguen como hace 10 años, muchos. Y otra cosa es una cifra que da hoy algún periódico del incluso el 15%. Que en España hay 20% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. Pues claro. Lo que hay que aprender es ir a oscuras por la casa y ya está, ¿sabes? Bueno, detenido un pederasta, la noticia es terrible. Ha sido detenido un pederasta que obligaba a niñas a desnudarse ante la webcam. Lo que hacía este... cerdo. Este tío. Era, bueno, se metía en unos chats para niños de 11 y 16 años, entonces localizaba, hablaba con algunos de ellos, algunas de ellas, y entonces... Tengo 12 años. Hablaba de su familia, recopilaba datos y después, al cabo de los meses, llamaba... y decía que había secuestrado a ese miembro de la familia y que si no se desnudaba ante la webcam, que lo iba a matar. Y los obispos que critican las decisiones judiciales que les afectan porque dicen que los jueces no deben gobernar a la iglesia. Claro, es que ellos no tienen por qué sujetarse a la ley de las demás personas. Ellos son solamente de la ley de Dios. En fin, han sido detenidos 23 presuntos integrantes de una red de falsificación de tarjetas de crédito. Qué bien. Y lo bonito es que se ha unido mucha gente. Esto sí que es el mestizaje auténtico. O sea, porque a lo mejor dicen, no, tal, la mezcla de las razas, el racismo, no. Para robar, la gente se une. Fijaos, han detenido a algunos pavos, a 23 en total, eran de origen singapureño, canadiense, chino, malayo y español. Hay una manera de detectar si son falsas, que es que si en vez de caja Madrid ponen caja mandril, es que es falsa. Sí, ahí se nota mucho. Y una web reúne donaciones para ayudar a Esperanza Aguirre. Los fondos se reunirán, bueno, la web es como es, dale un euro a Esperanza. Un euro, sí, para Esperanza. Pero oye, es que somos muy solidarios. Mira, la iniciativa fue de otra web, que era 10 céntimos para Esperanza, pero se ve que era poco. Porque como el palacete es tan grande y tiene los techos tan altos. Oye, lo que cobra el servicio... Han tenido que hacer otra web. Y aún así a mí me parece poco. Bueno, también se habla hoy de la ausencia de Castro en su fiesta de cumpleaños, de los 80 cumpleaños. Sí. Al final no puede ir. Los médicos han dicho que no puede ir, que si sopla la tarta con las 80 velas... se le quema la barba. Adiós con el corazón. Como para darle a la piñata, está. Y ha muerto de cáncer de pulmón el gurú del método antitabaco, el escritor de Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Morir es fácil si sabes cómo. Ironías de la vida. Y ahora el madrugón. Pues se lo perdonamos al mogollón que se organizó ayer en el Ayuntamiento de Madrid cuando estaban votando la enmienda, una ordenanza, y entonces la de Izquierda Unida se perdió un poco, a Gallardón le dio la risa, la del PSOE le estaba soplando. Este fue el lío. Regulador de la tasa para obtención de copias, cartografía, fotografía... Sí, dígame. Creo que me he equivocado, como siempre. Eso nos pasa a todos. Bien, pero un poco de tiento, alcalde. Yo quería votar en contra de la ordenanza y votar a favor. Pues vamos a hacerlo bien y vamos a repetir la votación del dictamen de la ordenanza fiscal regulador de la tasa por prestaciones servicios de piscinas, instalaciones deportivas y casas de baño. ¿Izquierda Unida? ¿A favor? No. No quiero yo decirle que no, pero... No se preocupe. Si me están hablando, yo no... Ya no, se lo entiendo perfectamente. Mastico chicle y pienso.

los éxitos de los 70, 80 y 90. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el 94.936, 94936. ¿Apolonio no oléis? Sí, un poquillo. Pablo, no. Tronco. Apolonio. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. No somos nadie. En M80 Radio. A veces en la radio suceden cosas realmente alucinantes, mágicas, y solamente lo permite la radio. Quiero decir, poder charlar, por ejemplo, con Álvaro Pombo, que es una cosa que hicimos esta semana, así a principios de semana, pues es algo realmente, es un privilegio, y nos lo pasamos también. Y la posibilidad, ya digo, de tener, no tener encima el audímetro, cosa que en la tele tienes ahí el minuto a minuto, no sé qué, saca más audiencia y tal. Al estar en la radio tranquilamente, de repente la gente se pone a gusto, está tranquilita y dice algunas cosas que son muy alucinantes. No nos resistimos a recordar los mejores momentos de la entrevista de este martes con Álvaro Pombo, Premio Planeta. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Acércate al micro. Bien, estoy muy bien. ¿Te agobian los que te quieren entrevistar? No, estoy como Beca un poco, ¿no? Que me... como Bisbal, como Alejandro Sanz. Como Bisbal, como Alejandro Sanz, pero vamos. Sí, sí. La fortuna de Matilda Turpin, Premio Planeta. He leído, Álvaro, que te gustan los premios. Este eran 100 kilos, ¿no? 100 millones de pesetas. De las antiguas. Ya no se puede decir 100 kilos, pero no lo entiende la gente. Hay que decir. Sí, ahí eran. Vale, 601.000 euros. ¿No? ¿Esto cómo lo dan? ¿Lo dan en un cheque? ¿En billetes pequeños sin numerar? No, sería muy bonito. Sería muy... No, lo dan en una transferencia. ¿Una transferencia? Una transferencia bancaria. Álvaro, tú en los años 70 ya hablabas del tema de la homosexualidad. Tú saliste del armario. Yo no salí del armario. ¿No? Entre ellos salieron del armario. Yo estoy fuera del armario desde que nací. Nací fuera del armario y no estoy fuera, no salí del armario. Quiero decir, sí, es que eso es un invento para la gente de antes de ayer. Pero qué bueno es eso, claro, de nací fuera del armario. Claro, yo he dicho que soy homosexual y lo he publicado desde mucho antes de que ninguno de vosotros aquí presentes hubierais nacido. Es que ahora lo de salir del armario ahora tiene un componente. Hay dos componentes ahora absolutamente vitales, que ninguno de los dos me pasó a mí. Primero, salí del armario. Segundo, me violó el cura párroco. No hay... ¿Pero es verdad? No, no es verdad la mitad, o por lo menos a mí no me violó nunca ningún cura párroco, ningún cura, ningún suerte, profesor. No, señorita, me siento muy desgraciado, me siento ninguneado. Me siento ninguneado. Pues yo era mono de joven. Pues sí, era un cromo, ¿no? Llamaba no la atención. Dios, ese que no hay Dios que no le hayan metido mano ahora, por favor, es ridículo. Es que sí, es verdad. Hombre, no estoy bromeando con la pederastia, quiero decir que no, o sea, no estoy bromeando con eso, estoy bromeando con esta especie de que no hay Dios que no haya... No hay tanto cura. No hay tanto cura para tanto chico, ¿eh? Es que uno a veces se ventilaba varios de una tacada. Justo, no hay tanto cura para tanto chico. Como no fuese el cura muy activo. Bueno, pero muy que activo. También lo sabía. El pulpo loco, pero no puede. El pulpito loco. Ya, pero vamos, a mí me parece que... Y no lo digo para defender a la iglesia, que no merece la defensa en este momento de ninguna cosa. Digo para defender la sensatez. Ya, muy bien. Pero ahí queda. Hay una cosa que me llama la atención y me gustaría que, a ver si consigo aclararlo un poco más. Dices que los gays que tienen ahora 20 años no tienen nada en la cabeza. Pido mis más sinceras disculpas, he dicho eso. Sí, sí. Que son un poco frívolos. Sí, sí, lo has dicho. Vamos a ver, ay, ahora, pero no solo desde los 20 años. Pero esto es de la película pasada, ¿eh? Me estás preguntando la película pasada. Es documentación. Ya lo sé, pero es de la película pasada. Es del otro libro, mira. Pero bueno, no importa, porque es entretenido también, mira. Bien, voy a seguir con... Si te quieres te explico eso. Sí, explícame. Los gays de los 20 años tienen lo que mismo que teníamos nosotros con 20 años, gays o no gays, en la cabeza, un poco en la cabeza. Pájaros fritos. Un poco, poca cosita. Pero también gays y heteros y todo bicho evidente, poca cosita, un poco Ricky Martin tipo de ideas. Qué grande. Pajaril, pero... ¡Pajaril! es el pajarito Chowí un poco. Ah, ya, ya, ya. 20 años el pajarito, pues puede ser muy cruel el pajarito Chowí. Volando, alegre, cantando con el cielo, azul turquí. Oye, que es muy cantarín, que Chowí, cantando alegre. Pero lo que pasa es que ahora ha habido una corriente frente a esta cosa que yo digo de la seriedad. Una corriente que está en la línea aquella de del elogio, de la inmadurez, recordaréis del libro. Sí, sí, sí. Y aquí en, representada entre nosotros, por ejemplo, por personas como espléndidos, por personas por demás, como es el Eduardo Mendicuti, que hacen el elogio de la superficialidad en estas cosas. Yo creo que eso no se puede hacer en serio, y se puede hacer un pequeño argumentín, pero no se puede hacer en serio de ninguna manera, porque el elogio de la superficialidad conduce al desastre. Para los, el elogio de la superficialidad es lo que hace la Iglesia cuando les absuelve. Claro. Pues claro, no, que no ha pasado, que no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Has cometido un delito grave. Claro. O sea, que lo del Día del Orgullo Gay, eso está un poco así. A mí lo del Día del Orgullo Gay me parece anticuado. Y es preferible que se celebre así a que se celebre una batalla campal con la policía, con la policía municipal. Bueno, mucho mejor la cabalgata. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que la cabalgata es vulgar. A mí no me gustan las cabalgatas mucho. No me gusta que me tiren condones No me gusta que me tiren a la cabeza un compacto de condón, vaselina y un número de cero. No me gusta que lo tiren a la cabeza, porque yo ya me busco la vaselina si me da la gana. Álvaro, tengo solo un minuto y me gustaría frivolizar. Vale. Igual que Mendicuti. Sí. He leído una entrevista que le has hecho a Isabel Preisler. Ah, sí, qué bien. Habla de ella, por favor. ¿Qué impresión te dio? Hombre, pues me dio una impresión. Es una persona fina. A mí me parece una persona fina e inteligente. Lo que pasa es que, claro, hay que entenderla dentro de todo su marco de referencia. A mí me parece que no hacen justicia, la prensa rosa no hace justicia a Isabel Preisler. Porque es mejor. Es más seria de lo que parece en los medios de tiene más fondo y no se la hace justicia en los medios de comunicación, en los medios sobre todo de la prensa rosa, me parece a mí. Ajá. Esa es mi opinión. O sea, que te pareció guapa por teléfono. Me pareció guapa por teléfono, sí. Eso está muy bien. Álvaro Pombo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un aplauso fuerte para él. M80 Radio. Rhythm and Blues. Rock. Los éxitos de los 70, 80 y 90. No somos nadie. Con Pablo Motos. Son las 8 y 22 minutos de la mañana. ¡Qué buena hora! Vamos a hablar ahora de Esperanza Aguirre, la ESPE un poquitín, porque ha presentado junto a Rajoy su biografía autorizada, la presidenta, en la que dice que no llega a final de mes, pone verde a Gallardón. Gallardón no asistió porque estaba inaugurando un mercadillo navideño y de la rabia que le dio ha prohibido las cacas de broma. ¡Qué rebote! Normal. El libro de Esperanza. Vamos a escuchar lo que dijo Rajoy al hilo de la polémica que tienen estos nuevos pimpinela del siglo XXI. Yo estaba entonces en mi despacho del Congreso de los Diputados. Confieso que me dominó la perplejidad. Salí por la puerta de mi despacho, algo aturullado, y casi me rompo la nariz. Choqué con el conde de Romanones. Lo tengo enfrente, pegado a una pared y colgado del techo como a otros presidentes que lo fueron del Congreso, y les juro me acordé de aquello de joder qué tropa. Esta fue la dedicatoria a Esperanza y a Gallardón. Hoy el rap de el libro de Esperanza. Presidenta. Una ayudita. Qué tía la que aliando con su biografía pone a parir. A Gallardón le llama relincho, le llama empollón. La biografía es superventa, se llama Espe, la presidenta. Lo presentó Rajoy con mucho ingenio, le faltaba el cigarro para ser Eugenio. Esperanza, la presidenta, es un libro superventa. A Gallardón corazón, lo has dejado en coma. Ha prohibido las cacas de broma. Es la biografía autorizada, aunque tiene varias cagadas. Dice que Gallardón va de progre y que ella es un poco pobre. Dice que a veces no llega a fin de mes, que tiene siempre fríos los pies, que en el salón hace fogatas pa' calentarse y asar patatas. Esperanza, la presidenta, es su libro superventa. A Gallardón lo ha dejado en coma, ha prohibido las cacas de broma. ¿Cómo se ha puesto la población? Esta ha tenido que pedir perdón. Han hecho una colecta a los miliuristas y le manda concretas una pensionista. Esta biografía es muy humana. Cuenta cómo es que se tiñe las canas. Y cuando está en números rojos, no se depila, se deja el matojo. Esperanza, la presidenta, es un libro superventa. A Gallardón lo has dejado en coma. Ha prohibido las cacas de broma. No sé si alguien se ha dado cuenta que el libro se llama La Presidenta. ¿Será que quiere llegar a Moncloa a hacer en el jardín sus barbacoas? Esperanza ha sido muy mala y vas a vender más libros que Gala. Ay, Esperanza, qué inteligente, promocionas mejor que Torrente. Esperanza, la presidenta, es un libro superventa. A Gallardón lo has dejado en coma, ha prohibido las cacas de broma. Esperanza, qué tía, la que ha liado con su biografía. Rajoy lo presentó con mucho ingenio, faltaba el cigarro pa' ser Eugenio. Dice que Gallardón va de progre y que ella es un poco pobre. Esperanza, qué inteligente, promocionas mejor que Torrente. Esperanza, la presidenta, es un libro superventa. A Gallardón lo has dejado en coma, ha prohibido las cacas de broma. ¡Ay, Esperanza! El código Esperinche. Madre mía, ¿eh? El rap de Esperanza. ¡Qué ligazo! ¡Es gordo! La mejor, ¿eh? Ahora lo digo. ¿Queréis un Coca-Cola? Pues sí. Mira, ábrete una. Hoy que está fuerte. Un Coca-Cola litro 25, ¿vale? Para dos. ¿Cuántos necesitamos? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Saca 3. Con 3. Saca 3. 3, perfecta para dos. Coca-Cola. Oye, yo comparto con Juan Herrera, 25. Que nunca la ha probado. Oye, y te quedas satisfecho, ¿eh? ¿Sí? Si quieres escuchar todos los éxitos de los 70, 80 y 90... Escucha M80 Radio en el 97.6 de tu dial. El móvil, el portátil, la agenda, el MP3... Quítate un peso de encima. En una PDA podrás disfrutar de todas estas funciones y de muchas más y ocuparás un solo bolsillo. Descúbrelas en mundopda.com o en el 902-903-732. Mundopda.com, tu tienda especializada en informática móvil y navegación GPS. Fotodepilación, fotorejuvenecimiento, varicosidades, rellenos, cirugía plástica. ¿Y qué más? Mucho más. Financiación a 6 meses sin intereses. Pero lo más importante, realizado por un equipo de médicos. Juvenor, cuida tu belleza sin descuidar tu salud. No te dejes deslumbrar por las ofertas. Infórmate. Juvenor, Avenida Fernández Latorre 50 primero, 981-902-122. Fernando Mosca Escarpe celebra su segundo aniversario. Por este motivo, zapatos, bolsos y complementos de las mejores marcas. Roberto Cavalli, Giuseppe Zanotti, Hermano Cervino, Fratelli Rossetti tendrán descuentos entre el 10 y el 20%. Fernando Mosca te espera en Emilia Pardo Bazán 4. Y recuerda, abrimos también los sábados por la tarde. Vive la fiesta del cine. Este jueves, solo en Filmas A Coruña, el mejor cine por 2 euros. Sí, has oído bien. Solo 2 euros. Filmas A Coruña. Ven y vive la fiesta del cine. Filmas A Coruña, en el Puerto Centro de Ocio. La entrada, por favor. ¿Qué entrada? Ahora puedes llevarte el nuevo Tata Gran Safari sin entrada y con un gran equipamiento desde 199 euros al mes. 114 cuotas, 834 TAI. Plan prever no incluido. ¡Ay, empiezas a pagarlo dentro de 6 meses! Tata Gran Safari desde 15.600 euros sin entrada. Oferta de Cofibre válida hasta el 31 de diciembre de 2006. Bienvenido al Tatamundo. Quiero un viaje a Nueva York, una televisión de plasma, un ordenador portátil, una cámara digital, un MP3 y... Deshantar te lo puede llevar a casa. Ni Papá Noel ni los Reyes Magos. Deshantar en el Puerto Centro de Ocio. Deshantar, Paseo de los Puentes 9. Taberna Degustación Deshantar, Avenida de los Caídos 38 o deshantar.com. Infórmate. Te paso pistas. 8 números, 22 de diciembre, ilusión, juego y... Deshantar. Si lo que busca es un automóvil seminuevo, venga a los centros multimarca del Grupo Mandín. Tenemos los mejores coches e increíbles precios y financiaciones hasta el 31 de diciembre. Exíjanos, respondemos. Grupo Mandín en A Coruña, Polígono Agrela y Espíritu Santo frente a ITV. Y en Ferrol, Polígono de la Gándara, Narón. Grupo Mandín. Las aventuras de Alamustia. ¡Madre mía! Malatesta fue una batalla tremenda. 200 arcabuceros, 400 jinetes. Alamustia, menos jinetes y menos arcabuceros. En la batalla de Amberes había 200 arcabuceros, yo los conté. Arcabuceros no había ni 50 y todavía menos jinetes, Alamustia. Vamos a ver, en cuestión de batallas no ha nacido hombre que me lleve la contraria. Pues yo te digo que exageras, por no decirte que mientes. Son las 8:30 y si no fuera porque se está acabando este capítulo, tendrías tu merecido. ¿Alamustia? Tienen más recursos que Cervantes. La verdad es que sí. Ahora llega el tiempo con Marrón. Buenos días. Bueno, Pablo, pues hoy le vamos a dedicar el tiempo a una cantante de raza. Ay, a Rosarillo Flores. ¡Anda! ¡Qué raza! Ay, una mujer de casta con los abdominales más potentes de este país, Pablo. Yo, si fuera ella, en su show introduciría que mientras canta le partan tablas de madera en el estómago. Eso siempre queda bien. Y, sobre todo, la admiro también por otra de sus habilidades. Lo de rascarse la cabeza y frotarse el estómago a la vez, Pablo. Eso no es fácil. Ahí tienes que tener una coordinación buenísima. A mí no me sale, desde luego. Sí. Así que hoy... A ti tampoco me sale. Es que es complicado. Por eso le vamos a dedicar el tiempo hoy a ella. Y lo vamos a hacer con una de sus canciones más conocidas, que es Mi Gato. ¡Ay, qué bonito! Mi gato, ahí está el gato. Mi gato hace uyuyu y debe ser que le estaba pisando el rabo. Así que adelante, ponme esa base. Ya te digo que va a suceder. Solo en el este va a llover. Hoy tienes suerte. En el cielo el sol hoy va a brillar. Solo en Valencia va a calar y a Murcia va a llegar. En el resto puede disfrutar, aunque el viento así va a soplar, pero a lo Lolita te lo va a dejar. Además el frío va a seguir, aunque te abrigues para salir, bajo la larga puerta te vio desde aquí. Uy, uy, uy, viruji hace uy, uy, uy, uy, uy. Uyuyu viruji hace, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Uyuyu viruji hace, uyuyuyuyu. Uyuyu viruji hace, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y la niebla hoy va a aparecer, en la calle no puede ver, ni los de enfrente, aunque lo puedes aprovechar. Yo tenía la ayuda del gato, ella no tenía el gato. Pero tú tienes la tripa igual, ¿eh? Oye, segura. Has tomado polonio. Sí, la verdad es que somos bastante parecidos. Sí, sí, todos los días. Lo toma en sobres. El tiempo de Marrón. Marrón, ole ahí. Ya está a la venta el segundo CD de las músicas minúsculas de No Somos Nadie. Un disco hecho con 1 kilo de arena. Y 100 gramos de tubo de plástico. Y 1/2 kilo de ternura. Lo encontrarás en tu espacio de música del Corte Inglés, tiendas especializadas y en m80radio.com. ¡Vamos ya por el volando! Estas navidades diviértete por todo lo alto. Consigue con As un espectacular helicóptero radiocontrol que alcanza hasta 20 metros de altura. Domingo 3, Cartilla, con As. Yo me paso el día estudiando. Por las tardes curso de inglés. Y los fines de semana a currar. Y para colmo, cuando llego a casa... Hoy nada de pelis, que es la final, ¿eh? Entonces pienso, menos mal que pronto podré tener mi propia casa. Con el depósito vivienda CM Cool disfrutas de una gran rentabilidad por tus ahorros y además tienes las ventajas fiscales de las cuentas vivienda. Caja Madrid. ¿Quieres? Puedes. Caja Madrid, patrocinador del Desafío Español 2007, la 32ª Américas Cup en Valencia. Todos están hablando de ella. Ya es hora de escuchar de su boca su opinión, su sentir, su verdad. En exclusiva para 4, Isabel Pantoja hace públicas sus opiniones sobre todo lo que está rodeando su vida. Hoy Isabel Pantoja le cuenta a Concha García Campoy todas sus verdades. En las mañanas de 4. ¿Por qué se frotan las patitas? La comedia musical de moda con la actuación estelar de Lola Herrera. El ritmo más joven ha llegado a los mejores cines. Claro que es mi abuela. Está con tu abuelo. ¿Tu padre no estaba muerto? Salimos en el telediario. Esta es la historia de Luis, al que de la noche a la mañana le abandonan todas las mujeres de su vida. Su mujer, su madre y su hija. Según me cuentan, estamos ante un caso de abandono de hogar masivo por parte de las hembras. En mi profesión mentir es inconvencible, por ello debo decirle que estamos ante un caso muy complicado. Y si quieres disfrutar de su banda sonora en uno de los 10 iPod Nano de 4 GB que sorteamos, entra en n80radio.com y cuéntanos por qué se frotan las patitas. Buenos días, hormiguitas. Hormiguitas, no somos nadie. Con Pablo Motos. En N80 Radio. Nos acercamos a la información, Juan Herrera. Hay una historia realmente curiosa, porque no se aclara. Ayer ya había esta confusión en la prensa y hoy se sigue dando. La Razón dice, Londres asegura que España enviará más tropas a Afganistán. Ayer también La Razón decía que Zapatero había pactado con Bush mandar más tropas allí. Sin embargo, el resto de la prensa dice lo contrario. La Razón hoy se reafirma. El País, sin embargo, dice que España, Zapatero restringe la salida de España de las tropas españolas. O sea, realmente no acabamos de aclararnos. Vamos a ver qué pasen los días, a ver qué ocurre. Porque no está claro si la postura de que defendió nuestro servicio exterior en la reunión que hubo con Bush hace poco de la OTAN era que España iba a aportar más tropas o no las iba a aportar. Veremos a ver. Iremos viendo a ver qué ocurre. Otro asunto que viene por aquí, que también tiene su aquel, es la historia de las películas españolas. Este es un enigma también tan gordo como ese. Dice, las películas españolas más vistas en televisión son las de cine de barrio. Solo Torrente y Mortadelo y Filemón se cuelan entre las 100 primeras. Imaginaos, el éxito del cine español es el éxito de los años 30. Sí. Curioso fenómeno este de la televisión, que pone de moda cosas de hace, pues eso, 50 años, y las cosas modernas parece que no acaban de funcionar. Sí, incluso películas súper comerciales españolas que se han puesto no han funcionado, solo han funcionado este de Torrente y Mortadelo y Filemón. Cosa, otro misterio que debe de investigar Iker Jiménez. Y ya metidos en el tema del misterio, acabo de descubrir un misterio asombroso. Viene en El País. Unos científicos revelan cómo funcionaba una calculadora astronómica griega de hace 2100 años. ¡Hala! Es una máquina asombrosa hecha con unos discos de bronce que medía con precisión prácticamente toda la dinámica de los planetas, incluida la órbita extraña de la Luna. Podía predecir eclipses de Sol y de Luna, etcétera. Es una máquina, lo que llaman una calculadora, de hace 2100 años. Así que es una historia curiosa, porque si esta tecnología que inventaron los griegos luego fue olvidada por los romanos. Esto es un asunto interesantísimo de cómo funciona la cultura humana. Resulta que una civilización descubre determinadas cosas, pero si sus parámetros filosóficos chocan con la que viene a continuación, la de que viene a continuación olvida estas cosas y luego tiene que tardar a lo mejor otros cientos de años para volver a descubrirse algo que se sabía ya hace mil. Es un asunto curioso, porque cuando se habla de progreso todos visualizamos una escalera, pero no es verdad. O sea, el progreso humano se produce de una manera un poco rara, si es que a eso se le puede llamar progreso. Otro asunto es el tema del vino, que también tiene muchas polémicas. El vino es un alcohol, es por tanto una droga, sin embargo tiene unos beneficios y continuamente aparecen noticias sorprendentes. Es antioxidante. Hoy viene aquí precisamente ese asunto, dice, consumir vino tinto rico en procinacinas parece aumentar la esperanza de vida. ¿Ves qué bien? Así que lo que hay que preguntarse es si el vino Don Simón tiene procinacina. Claro que tiene. Bueno, no va a tiene. Es una pregunta, porque no todo. Pero hay que meterlo con Coca-Cola para que tenga más. Sí. Bueno, lo cierto y real es que ahí viene un informe en la vanguardia, en un informe detallado de todas las cosas que tiene, isoflavonas. No, bueno, tiene un montón de cosas que uno cuando lo ve dice, joder, qué isoflavonas. Claro. Es que isoflavonos este vino. No te lo puedes echar de hidratante. Ayer comiste isoflavonas. Por ejemplo, pues no, pero pues, no queremos nosotros, nosotros sí comimos con vino casero. Toma y garbanzos. Hay que tomar isoflavonas. Sí, bueno, por lo visto, sí. Qué guapas estamos. Además, vienen más cosas ahí. No, pero es que hace tres años, nadie sabía nada de la isoflavona. Nada, ni mucho menos. Y hoy, si no comes isoflavona, te mueres. No eres nadie. Sí, tienes que estar al loro de lo que te vas metiendo para el cuerpo. Otro asunto es, ¿qué pasa con los pelos? Fijaos que el pelo es un material así, efímero. Dice, bueno, el pelo, pelillos a la mar, ya lo dice la cosa popular. Pues resulta que un cartero francés ha sido detenido por intentar vender pelo de Ramsés II a través de Internet. Pelo de Ramsés II. ¿Qué hacía un cartero tomarle el pelo a Ramsés II y luego pretender comercializarlo? No sabemos, por cierto, de qué parte del cuerpo sería. Pelo del culo de Ramsés II. Calla, que calla. Es que el pelo crece después de muerto. Lo digo porque las momias no suelen tener pelo en la cabeza. Así rapan, que vamos a ver. Además, los egipcios ya se sabe que se rapaban la cabeza. Y otras cosas, rapaban enteros, ¿eh? No sabemos el pelo este de dónde sería. A lo mejor sería de alguna zona extraña. Otro asunto que viene por aquí es una encuesta en todos los periódicos que han hecho entre los universitarios. La encuesta entre los universitarios da mucho de sí, hablan de si fuman, no fuman, etcétera, cosas de estas. Pero vamos, a mí me llama la atención las aspiraciones de los universitarios españoles. El 40% de los universitarios españoles aspira a encontrar un puesto en la administración estable y bien pagado. Claro, y solo trabajan medio no día. No se conoce un universitario español que esté dispuesto a inventar, a arriesgar. Soy joven y por tanto voy a ver si me invento con yo lo bien pagados que están los puestos de investigación. No, ellos, haciendo caso a sus madres, buscan un trabajo estable y bien pagado. Que te permita en la administración, fijo, a ser posible. En fin, que son cosas que pasan, son asuntos. No como los viejos, que están dispuestos a arriesgarlo todo en cualquier momento. Por supuesto. Hombre, hacen los viajes del incenso. Y así están. Fíjate, y cruzan en rojo. Las juventudes del PP, por ejemplo, están berberiscas absolutas porque resulta que les han puesto una multa por pitar a los médicos de Leganés. Y lo más interesante es que el presidente este de las jóvenes generaciones dice que el pito que tocaba él era de Comisiones Obreras. Ah, amigo. ¿Qué? ¿Que tocó el pito de Comisiones? Por lo visto, pasó una señora con una bolsa de Comisiones Obreras, repartió pitos, entonces el joven se puso a tocar el pito, cuando vino la policía, perdone usted, este pito es de Comisiones Obreras, la boca es del PP, pero el pito es el pito de Fidalgo. Es decir, ahí está el problema. ¿Quién delinque? ¿El que sopla o el que pone el instrumento? A medias. Bueno, pues qué dilema, es un problema que habría que, a ver, a preguntar a Fidalgo a ver qué tiene que decir. Yo creo que en 59 segundos tienen que tratar esto del pito. Las 8:42. No os perdáis el próximo Hormiguero el domingo. Yo no me lo voy a perder, ¿eh? Tú tienes que venir. Este próximo ¿qué va a domingo, pasar, Pablo? ¿Qué va a pasar? Pues estamos a, bueno, vamos a hacer un especial Experimentos en Casa. ¡Wow! Bueno, yo creo que los niños ya los hacen, sí, ¿eh? Ellos ya hacen por su cuenta, pero esta vez vamos a acompañarles para que lo puedan hacer con sus padres y tal, y puedan disfrutar todos en la familia de estos experimentos. Unidos. Y luego haremos algunos muy extraños, muy extraños. Mezclar el gel con. ¿Pero tú no crees que los niños hacen experimentos ya de fábrica? Sí, pero ahora hacen más. Pero ahora van a hacer. Eso de untar de chocolate, por ejemplo, las cortinas, no se puede considerar un experimento. Sí, sí. O cocina creativa. O pintar las paredes. Pero la cosa es que, además de esto, vamos a certificar de una manera rigurosa si la mala suerte y la buena suerte existen o no. Es decir, las cosas que dan mala suerte realmente dan mala suerte. Oye, pero si hacemos cosas de mala suerte y luego nos da mala suerte. Lo vamos a hacer. Todas. Pero oye, haremos cosas de buena suerte, con lo cual se neutraliza. Si no funciona lo de la mala suerte. Lo científicamente, en 5 minutos sabremos si realmente las cosas que dan mala suerte, y las que dan buena suerte, dan buena suerte. ¡Qué lío tenemos, eh! El próximo domingo en El Hormiguero. Un programa Muy cookie. Muy cookie. Tu mundo se mueve libre, con tu música y tu moda. Y si quieres que todos la oigan ahora, en doblecero.com puedes conseguir unos altavoces de MP3. Porque cada 45 euros de compra en Green Coast, Fórmula Joven, Estudio Classic en el Corte Inglés, te dan un código. Entras en doblecero.com, introduces tu código y ya tienes premio. Altavoces MP3, humanos libres o camisetas. Gratis. Hasta el 9 de diciembre hay regalos, muchos regalos. Ahora la moda Green Coast, Fórmula Joven, Estudio Classic, con doblecero.com tiene premio. Entra. ¿Dónde se encuentra la magia en Navidad? En tener más tiempo para estar con los nuestros, en sacar los adornos navideños, en esperar que caiga la primera nevada, en el olor a castañas envolviendo las calles, bajando por un tobogán o en el ascensor del metro. Esta Navidad la magia está en todas partes, porque millones de duendes te están esperando. Sal a la calle y atrápalos. El Rasca de la Once. Juega, rasca y gana. Once. Feliz Navidad. Soy 9.95, el precio más atractivo. Me quieren por mi cara bonita, pero yo quiero mostrar mi mundo interior. Mi ADSL, mis llamadas, mi router. Ya con ADSL 24 horas con llamadas ilimitadas al precio más atractivo, 9.95. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com, Grupo Deutsche Telekom. Consejos que no dan las madres, especial Tribus Urbanas. Si te quieres hacer hippie, recuerda que te tienes que comprar los pantalones siempre con la goma floja. Un hippie que cuando da dos pasos no se le vea un poquillo lojano ni es hippie ni es nada. Además queda igual, porque como ya se transparentaba, pues tampoco... Y recuerda, si te vas a hacer hippie, debes saber que los hippies comen mal porque guardan los mejores manjares para sus perros. Así ganan en dos aspectos, conservan su figura y su perro. Yo conozco un chino hippie. Y otro consejo más. Esta noche hay actuación en la Chocita del Loro de muchas de las personas que están en el Hormiguero y en No Somos Nadie. ¡Que son hippies! A las 9:30, calle Hermosilla 77. Tú sí que eres Hermosillo. Loro. Hermosillo. Hermosillo. ¡Ay, si no fuera por lo que ha inaugurado el tradicional mercadillo de la Plaza Mayor de Madrid. Bien, pero ha cometido un error, Ha prohibido el artículo más demandado. Las cacas de broma. No, hombre, no. Gallardón, no. Se ve que las quiere todas para enviárselas a Esperanza como regalo por su libro. Como respuesta, en fin. De todas formas, si están prohibidas, aparecerán. Lo digo porque, Gallardón, lo siento mucho, pero hay cosas que no se pueden evitar. No se puede. La caca ilegal. No se pueden poner puertas al campo. Claro. La baja por internet. Aparecerán cacas ilegales un día. Tengo buena mierda, tío. Me la traen de Marruecos en el culo. En fin. Es agradable. Bueno, hombre, también ha prohibido los cigarrillos petardos. Pero bueno, los cigarrillos petardos. El mejor método del mundo para dejar de fumar. Ya, el cigarrillo petardo. Si en cada cigarrillo te ponen un petardo, dejas de fumar. Sí. Que por cierto, el autor del libro Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo, ha palmado. Ya ha dejado de fumar. De cáncer de pulmón. Es fácil. Pero por fumador pasivo. Ironías de la vida. Bueno, hoy en los pensamientos paralelos y paralelas queremos que nos contéis, por favor, historias de artículos de broma. En el 905 11 80 80. 905 11 80 80. ¿Usaste una mano falsa para tocarte? Cuña. ¿Pusiste un petardo en la escobilla del váter e inventaste el plumero? El gotelé marrón. ¿Te pusiste una nariz de broma y ya de paso atracaste el kiosco de la esquina y dijiste, no me conoce nadie, vaya. Llámanos. Juanito es súper experto, ¿eh? Bueno, yo es que de pequeño, lo que yo quería ser de mayor era bromista profesional. ¡Qué buena profesión! Me hice con un maletín lleno de broma. Por ejemplo, a mi hermana, que cuando fumaba escondidilla yo sabía dónde escondía el tabaco y le puse un petardo en todo, en cada cigarro. En todos. Y entonces la pobre encima no se podía quejar porque mis padres no lo sabían y... Claro. Pobrecita. Y ahora te estás chivando. Y a mi padre le puse uno de puro en un cigarro, que se le quedó solo el filtro y la cara negra. Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntala, Pablo. ¿Qué tal? Encantado de saludaros, ¿eh? Y nosotros también. Adelante. Oye, pues nada, de pequeño yo estaba con mi abuela y tenía un tornillo que se lo ponías en el dedo y tenía una venda que parecía que estaba el tornillo atravesándote el dedo, sangrándote. Y nada, de repente me lo coloqué, mi abuela no sabía que lo tenía, y me lo coloqué y con una cara de tristeza y casi llorando, que me tenían que haber dado el Oscar, pues le dije, mira lo que me ha pasado y tal. Bueno, casi mato a mi abuela del soponcio. Salado. Empezó a gritar, ¡ah! Pues, cogiendo el teléfono a llamar al Samur, a todo, y bueno. Y yo que no. Bueno, me pegó un bofetón. Lógico. Que casi me mata. Me lo tenía bien merecido. Con la mano falsa. Yo le había clavado el tornillo. En toda broma hay una víctima, ¿eh? Claro. Pero Laura. Laura. Hola. Hola, Laura, adelante. A ver, nosotros cuando éramos pequeños, somos tres hermanos, y cuando éramos pequeños teníamos la sana costumbre de, cuando era el cumpleaños de mi madre o de mi padre, ponernos de acuerdo para abalanzarnos sobre ellos, para felicitarnos, ¿no? Le íbamos a la cama, buenos días, felicidades y tal. Entonces, mi padre tiene la gran suerte de haber nacido el Día de los Inocentes. ¿Sí? Y eso con niños pequeños es muy peligroso. Entonces, un año... nos abalanzamos como de costumbre, ¿qué tal? Felicidades, no sé qué, en esto que mi hermano se metió debajo de la cama y no le vio nadie. Y de repente empieza a oler fatal, pero fatal. Y empieza mi madre, desde luego, Geñir, es que en el día de tu cumpleaños, ¿eh? ¡Qué grosero eres! ¡Qué grosero! ¡Qué mal huele! Y el otro, mira, Meli, haz el favor, que yo no me he tirado nada. Aquí huele fatal. Se pusieron a discutir, pero como dos locos, que les amargamos el cumpleaños. Y era el capullo de mi hermano que se había metido debajo de la cama y había puesto una bomba fétida. Claro, debajo de la cama. Claro. Ahí. La bomba fétida. Y es que el olor no se va, ¿eh? A partir del 1 de diciembre en el instituto huele a pedo ya... Todo el rato. Es verdad, es el olor navideño. Y en algunos centros de trabajo. Sí. Y la bomba fétida, pero no la prohíben. Ahí está la bomba fétida. Oye, pero el plató del hormiguero a veces también, con tanto experimento... Sí, hay días. Alberto. La gente aprovecha que hay ruido. Alberto. Hola, buenos días. Adelante, Alberto. Mira, las contar que hace cuando eres más chiquillo, con 12 años, 11 años, no me acuerdo, cogemos un petardo bastante gordo y nos ponemos en un paso subterráneo donde pasaba poca gente, pero bueno, pasaba alguno. Y eso que venía un hombre bastante mayor, un abuelete. Y mira, sin conocimiento, le encendimos el petardo. ¡Bum! Una explosión tremenda, ¿no? Ahí dentro del túnel aquel, una humarea. Y nosotros, jajaja, jojojo, éramos dos amigos. Y mira, dos minutos, tres minutos, cinco minutos, el hombre que no sale. Y no sale nadie. Y ya la conciencia que te dice, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, que hemos hecho algo aquí! Y eso, mira, bajo las escaleras para abajo, y entre la humarea me encuentro al hombre de pie, no le había pasado nada, ¿no? mira, me puse tan nervioso que le digo, perdóneme, ¿me da fuego? Y ni fumaba, ¿no? Y me dice, ¿qué? ¿Para encender otro petardo? Mira, salí corriendo, madre mía, me salió la broma por la culata. Me paralizado el abuelo. Bien empleado que eres tú. Muy emocionante. Bien empleado. Una historia muy emocionante. Sí. Jonathan. Hola, buenos días. Adelante. A ver, deciros que eso de las que prohíban las mierdas estas de broma es una putada impresionante. Sí. Vergüenza, sí. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Estamos contigo. Es una vergüenza. Es inadmisible. Vamos a hacer una manifestación. No, qué vergüenza. Aparte de aquello que inventaron los griegos, eso es de lo mejor que se ha inventado en el mundo. Yo de jovencito con los amigos, con los compañeros de clase, una vez le pusimos en el cajón de la maestra una. Sí. Y se lo tragó de todas, todas. Nos comimos un puro impresionante, pero yo me imagino que se lo tragaría porque es que la tía, el olfato no lo tenía desarrollado y no olía. Y os lo puedo confirmar porque a veces nos acercábamos al lado de ella a tirarnos pedos. Oye, no, pero sí, vamos, es que ahora los estudiantes... Os puedo confirmar que nosotros los olíamos. Pero es que no olía los pedos porque en las clases solo huele, como está el olor mezclado de la tiza, el chorizo, los pies, las zapatillas de los adolescentes, no se huelen. Los profesores pierden el olfato. Vamos con otra llamada. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Javier. Vamos a ver, mira, esto ya no era de pequeñito, yo ya era bastante mayor, tenía 40 y tantos tacos. ¿Sí? Unos amigos nuestros compraron una casita unifamiliar en un pueblo a la salida de la ciudad y enfrente había un enorme solar que era municipal. Entonces siempre se preguntaban, ¿y aquí qué pondrán? ¿Y aquí qué pondrán? Y siempre pues fantaseábamos cuando íbamos a su casa, pues aquí pondrán una zona verde, aquí pondrán un camping, o pondrán un parque, pondrán todo lleno de árboles. Total, que un día de los inocentes no se me ocurrió otra cosa que mandarle una carta, que el Photoshop hace maravillas, con el anagrama del ayuntamiento, con no sé qué, diciéndole que como era ella muy participativa en la junta vecinal y todo esto, porque era de la asociación de vecinos y tal, pues que la secretaría del alcalde había decidido informarle directamente que enfrente de su casa lo que se iba a instalar en aquellos terrenos municipales era un vertedero de purines, porque como es un barrio rural y había mucha ganadería de vacas, de tocinos y tal, pues que se iba a poner un tratamiento, un vertedero de tratamiento de caca de cerdo, ¿no? Y entonces, no veas tú, el mosqueo que agarró ella despertó al alcalde del barrio, era ATS, y estaba durmiendo porque había estado de guardia, lo sacó de la cama a las 11 de la mañana, le metí una bronca que pa' qué, se organizó un tinglado de la leche. Y total, que a las 3:30 o así la teníamos en casa llorando como una madalena. Pobrecita. Pero qué descanso tendría cuando vio que era mentira. Lloraba por la caca. Qué fuerte. Pensamientos paralelos y paralelas. Si quieres escuchar todos los éxitos de los 70, 80 y 90... ¿Cuesta olvidarse del vello para siempre? Financiando el plan 3 depilación láser de Donai a 10 meses sin intereses, axilas 47,50, ingles 67,50 y medias piernas 135 euros al mes. El plan 3 incluye todas las sesiones que necesites durante 3 años. Infórmate en el 902 30 30 75 o en Juana de Vega 31, A Coruña. Edonai, Centros Médico Estéticos. Financiación prestada por UNOE Bank S.A. TAE 4,52%. Controla Ministerio en la frontal del área. Amada el disparo. La deja atrás para Raúl. Dispara Raúl. ¡Fuera! Ya, es que el disparo de Raúl es pura dinamita. Ya, es que este chico es grande, pero es tan grande como la oferta de Pizza Móvil, Carlos. Todos lo saben. Ahora en Pizza Móvil tienes tu pleno al 15. Dos pizzas medianas por 15 euros. ¡Aprovechala! Somos la pizza. Llama Pizza Móvil. 902-301-301. Restaurante Domus en la Casa del Hombre, en el Paseo Marítimo. Una forma diferente de comer, compartiendo vistas, naturaleza, espacio, luminosidad. Estamos en la Casa del Hombre. Presupuestos especiales para bodas, banquetes y comidas de empresas. Llámenos al 981-2011-36. 2011-36. Los cines Yelmo Cineplex Los Rosales presentan Happy Feet, Rompiendo el Hielo, la peli de animación de estas Navidades. Radio Coruña Cadena Ser te invita al preestreno el próximo 3 de diciembre a las 12 del mediodía en los cines Yelmo Cineplex Los Rosales. Recoge tus invitaciones en Radio Coruña el viernes 1 a partir de las 10. Patrocinado por Jucla. Si quieres un juguete tradicional que desarrolle la imaginación, la memoria y la coordinación, Jucla es tu tienda. Hay para todas las edades y ocasiones. Muchas posibilidades al mejor precio. Jucla, el valor de un juguete. Calle Alcalde Canuto Berea, perpendicular a Calle Real. Abierto los domingos de 12 a 1 y media y de 6 a 8. Cines Filmax A Coruña. Empieza el espectáculo. Filmax A Coruña. Pantallas gigantes, butacas en grada, sonido digital y la última tecnología de proyección. Filmax A Coruña. Nunca he sentido el cine tan cerca. Ahora con 3 horas de parking gratuito. Diversión, espectáculo, emoción. Si te gusta el fútbol, te gusta Localia Televisión. Todos los domingos te ofrecemos el mejor partido de la División de Plata del fútbol español. 90 minutos de buen fútbol, de buena televisión, totalmente gratis. Este domingo a las 5:30 de la tarde, Valladolid, Almería. Si aún no nos ves, llámanos 902-2555-55. Localia Televisión, empresa patrocinadora de Expo Zaragoza 2008. Frente de batalla. Mi general, ¿podemos disparar los cañones ya? ¿Para qué? Hay que ahorrar munición. Pero es que la tregua es un aburrimiento. Pues ahora que lo pienso, tienes razón. La paz engorda a la tropa, enmuece las armas y rearma al enemigo. ¡Fuego al uno! Mi general, denos tiempo, que es que la gente está desentrenada, se ha pillado a contrapié. ¿Esto es una brigada o una casa de lenoncidio? ¿Lenocidio, ya esté? ¡Lenoleches! Son las 9:00. ¡Apunten! Pero, ¿a dónde? ¡Ya estamos poniendo pegas! Comienza la tercera hora de No Somos Nadie. Macho, he sentido en mis carnes el poder que tú sientes todos los días. Gracias. Qué bonito. Bonito de entrar. ¡Buenos días, España! ¡Te saludamos! Bueno, vamos con la tercera hora. Este es el tiempo de Marron. Bueno, pues viene el panorama más alegre que el señor Barragán comprando ropa en Zarataras, Pablo. Y es que hoy vamos a tener una jornada muy estable por todo el país, con tan solo alguna lluvia en Murcia, la Comunidad Valenciana y en Baleares. En el resto tendremos cielos despejados con nieblas persistentes en la meseta norte y la meseta central. En cuanto al viento, va a soplar fuerte en el litoral gallego, en Girona, el litoral mediterráneo andaluz y de Levante en el estrecho. Y las temperaturas van a seguir siendo bastante frescas, solo subiendo un poquito en el sur del país. Bien, pues esta es la previsión del tiempo y nos aproximamos ya a lo más importante del día. Hoy es jueves 30 de noviembre y sigue abierta la operación policial que ha permitido el arresto de 3 presuntos etarras en Francia, acusados de prestar apoyo logístico al aparato militar de la banda terrorista. Se trata de Cigor Garro, el supuesto jefe de las falsificaciones, que está siendo investigado por Interior por su presunta relación con el robo de 350 pistolas en Francia, el famoso robo. Bueno, esto coincide en fechas con el juicio que ayer veíamos de Chapote, Javier García Gaztelu Chapote, que será devuelto a Francia después de haber sido juzgado por el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995. Ayer declaraba María San Gil como testigo, la presidenta del PP en el País Vasco, era entonces secretaria de Ordóñez, comía con él en un restaurante de San Sebastián cuando el concejal del Ayuntamiento Donostiarra fue asesinado de un tiro en la nuca. San Gil asegura que para ella era impensable. Escuchamos el testimonio en el juicio. Pegó la pistola directamente a la nuca de Gregorio. Fue una cuestión de una milésima de segundo y... Nada, fue un segundo, es decir, de repente yo vi la pistola y recuerdo que me dio tiempo a pensar que venía broma macabra, porque de verdad que era impensable. No teníamos, bueno, pues la sensación de que podía pasar nada de ese tipo. Pero inmediatamente después, bueno, pues la cara de Gregorio se desfiguró completamente. Y hay que hablar del polonio 210, la sustancia radiactiva que envenenó de muerte al exespía de la KGB que falleció en Londres hace unos días y que ha levantado una auténtica psicosis en Rusia. Y es que la British Airways ha detectado restos de esta sustancia en dos de sus aviones. Ahora la compañía quiere contactar con 33.000 pasajeros que tomaron estos aviones entre el 3 y el 28 de noviembre. Los vuelos afectados son 117, entre ellos hay 18 a Barcelona y 2 a Madrid. El veneno está en la mascarilla de esa que te pone. ¿Eh? Justo antes del accidente. La mascarilla que te tienes que poner si se va a estrellar. Sí. Ahí está el polonio. Pero es que no se va a poner. Pues ahí no estaría mal que estuviese el polonio, ¿eh? Claro, porque total ya te da... Sí, te da lo mismo. Hombre, ojalá que ahí hubiese veneno rápido. Dado el caso, oye, es que yo siempre he pensado en los accidentes de avión que probablemente lo peor es lo largo que se hace el tiempo que sabes que te vas a matar. Yo siempre he pensado que si pasara algo, seguro que me pondría el chaleco dentro de los nervios y no dejaría salir a nadie. Lo fastidiarías todo, ¿verdad? Sí, me pongo muy nerviosa pensando eso. Bueno, y hay preocupación en el sector turístico por la falta de nieve en las montañas. Las estaciones permanecen cerradas, no está previsto que abran con suficiente nieve para el puente de la Constitución y hay numerosas cancelaciones, sobre todo en los Pirineos. Las pérdidas podrían ascender a más de 150 millones de euros. Y ahora deportes. Sonia Luz. Bueno, pues tenemos muy buenas noticias que dar en la Copa de la UEFA. El Sevilla pasó por encima del Grasshopper suizo, 0-4. Parece que este equipo hispalense no tiene límites, está muy bien colocado en la liga y está clasificado ya para 16avos de final en la Copa de la UEFA, aunque ahora quiere ser primero de grupo y para ello tiene que jugar la semana que viene en el Sánchez Pizjuán frente al AZ Alkmaar, que es el equipo que dirige Luis Van Gaal. Osasuna también ganó 3-1 frente al Odense danés y con un jugador que fue toda la estrella del partido, Pachi Puñal, que metió 3 goles, aunque hay que decir que uno de ellos lo metió en su propia portería. Así bueno, que pero también cuenta, no, oye. Ese no cuenta. Gol no cuenta, marcó 2 goles para su equipo, para Osasuna. Pues esta no noche puedo. Tenemos otros 2 partidos. El Celta recibe al Fenerbahce turco y tiene que ganar para no quedarse sin opciones de clasificación. Además, el español juega en Ámsterdam frente al Ajax y con un solo punto estaría en la siguiente fase a falta de un partido. Otros asuntos que rellenan la actualidad deportiva, como por ejemplo el trío de nominados al FIFA World Player, que es el premio al mejor jugador del año otorgado por votación de los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales. Los 3 candidatos son Ronaldinho, Zidane y Fabio Cannavaro. ¡Qué sorpresa! Va de premio en premio, como quien dice, porque se va a llevar o el primero o el segundo o el tercer FIFA World Player y acaba de recoger el Balón de Oro. El Balón de Oro es el bueno. El FIFA World Player es ya... ¡Chusmilla! Suelen decir que es al revés, que el Balón de Oro tiene más reconocimiento, pero el FIFA es el premio que otorgan la gente, no periodistas, sino la gente que está... Eso es como los TP de Oro y los Oscars, prácticamente. Eso es para fastidiar a Cannavaro, que está envidioso. Ayer le preguntaron a Cannavaro cuál era la receta de su éxito, porque un compañero nuestro había oído que el italiano solía decir: yo para triunfar entreno mucho, duermo mucho, como lo suficiente y... de las otras comidas o de las otras cosas que se hacen en la cama, también poco. Y Cannavaro quiso poner los puntos sobre las IES. ¿Cómo va? ¿Las comidas que se hacen en la cama? Yo no he dicho eso. Vienes aquí a ofender a nuestra audiencia. ¿Por qué no dices sexo? Que queda menos fuerte. Lo que dice la comida. Por quererlo decir fino, has dicho. Una barbaridad. Eso es lo que dices tú, que lo querías decir fino. Las otras comidas que se hacen en la cama. Portugalete. Bueno, vamos a escuchar a Cannavaro, a ver qué opina de la cantidad de sexo que hay que practicar. Tampoco es eso, ¿no? Mi mujer está feliz, ¿eh? No, normal. Yo pienso que un atleta tiene que controlar todo en su vida, porque no se puede exagerar en todo, ¿no? Yo soy siempre estado regular en mi vida sexual, mi vida... Eso seguro. Qué mono es. Bueno, ha quedado claro lo que... ¿Cómo jadea cuando habla, no? Y cómo se ríe. La verdad es que es muy simpático el central del Real Madrid. Bueno, 2 presentaciones en los equipos de Primera División. Mané y Paco Flores son los nuevos técnicos de Athletic y Nastic de Tarragona. Ayer le dieron una sorpresa muy bonita y romántica al técnico del Atlético de Madrid, a Javier Aguirre. Le recibió la tuna estudiantina de la Universidad de Querétaro. Hombre, no sé si qué alegría la tuna que te reciba. Eso, mira, vale la pena una vida entera solo por ese momento. Ya te hubiera gustado que te hubiera recibido la tuna en los Ondapas. Yo me imagino el entrenamiento del Atlético de Madrid. Venga, muévete para un lado, corre para el otro y el otro. Clavelillo. Bueno, Bueno, y una última noticia. Una de las grandes noticias de este año en el deporte ha sido el logro, el título de campeones del mundo para la selección de baloncesto, que a partir de ahora va a estar plasmado sobre el papel. El lunes sale a la venta un cómic que recoge la gesta de los chicos de Pepu Hernández. ¡Baloncesto! ¡Baloncesto! Y bueno, esta madrugada en la NBA ha perdido Toronto Raptors ante Dallas Mavericks, no. Pero Calderón ha anotado 13 puntos y Garbajosa 8. Vale. Y además ha sido titular. Gracias, Sonia. Hasta luego. Voy a compartir con Sonia Luz una Coca-Cola litro 25. Porque es perfecta para dos. ¿Eh? Ahí os dejamos. No, no, no. No, solamente vamos a compartir de momento la Coca-Cola, pero yo con Sonia me ha dado miedo hoy. No me extraña. ¿Cuántas llevas ya? Hoy llevo 3. Es para agarrar techo. Quiere energía, ¿eh? Un día, un día. Coca-Cola litro 25, ideal para dos. Come algo también. No, no, solo bebé, solo bebé. Una tapilla. Estas navidades diviértete por todo lo alto. Consigue con As un espectacular helicóptero radiocontrol que alcanza hasta 20 metros de altura. Domingo 3, cartilla con As. Muy buenas, documentación. Vamos a ver, salgan inmediatamente del vehículo. ¿No se han fijado que a su derecha está el castillo de Almansa? Monumento histórico. Anda, anda, venga, pónganse ahí que les saco una foto. Sonrían, sonrían un poco, por el amor de Dios, que es el castillo de Almansa. Ahora te pararán por cualquier cosa, menos por la velocidad, porque toda la gama Opel viene con controlador de velocidad de serie. Y ahora hasta 3.200 euros de descuento en tu Astra. En la estación de esquí de Formigal, hemos realizado la mayor inversión del sector para ser líderes. Por calidad, por amplitud, por ti, porque queremos ser tu estación. Formigal, 106 kilómetros para esquiar a lo grande. Infórmate en formigal.com. Grupo Aramón, calidad de nieve. 11824. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, quería un teléfono. ¿Le parece bien un inalámbrico? Este mes, entre todas las llamadas recibidas en el 11824, sorteamos diariamente un teléfono inalámbrico de última generación para que nos pongas a prueba, porque tenemos todos los teléfonos de particulares y de empresas, y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. Evita lo mejor de su carrera. U2 18 singles, la primera recopilación de su carrera en un solo disco. With or Without You, Where the Streets Have No Names, Sunday Bloody Sunday, One. El disco incluye dos canciones nuevas grabadas en los estudios de Abbey Road, The Saints Are Coming con Green Day y un tema inédito, Window in the Skies. Además, se publica una edición limitada que incluye un DVD con 10 temas del directo en Milán de la gira Vértigo. U2 18 singles, el nuevo disco de U2. En M80 Radio... Vamos a despertar al sol. No somos nadie. Con Pablo Motos. Vamos a por el zumo, Juan. Bueno, pues aquí en los periódicos vienen noticias, vienen rumores y luego vienen directamente trolas. Claro, en el periódico también hay trolas. Fijaos la que soltó ayer nuestra querida Esperanza. Dice el ABC, no rotundo de Esperanza Aguirre, así le gustaría ser presidenta de gobierno. No. Lo titula así en gordo. No rotundo de Esperanza Aguirre. Es que ganaría menos. Bueno, lo dice, gana menos el presidente que lo ella. Lo dice ella. Pobre. Pero bueno, yo desde luego no me creo ni al ABC ni a Esperanza Aguirre. Me parece que esto es una milonga. Otro asunto que viene por aquí, rarito, es el del que cuenta el Mundo. Dice, los presuntos sobornos de Andrax se pagaron ante notario y se declararon a Hacienda. Ya ves. Eso es hacer las cosas. Qué honrados. Como hay que hacerlas. Claro, el notario da fe. Ese notario que se va a hacer pis en el momento oportuno. Sí, qué ese guay. Notario qué momentazo. Dice, bueno, ustedes tendrán que hablar de sus cosas. Pero ¿cuántas veces hace pis el notario esto al día? Esto lo enseñan cuando uno está preparándose para notario. Dice, tema 324. Ustedes tendrán que hablar de sus cosas. Y entonces es un tema. Oye, no que el notario, llegado el momento. Padece de la próstata. Hará como que tiene problemas de próstata y se irá. Bueno, pues ese es el asunto que viene también aquí. Otro temita que me llama la atención Es una guerra que están teniendo el diseñador y dos empresarios catalanes por la propiedad del burro, que es el símbolo de Cataluña. Ese animal, ese equino negro, ese equino que está un poco triste, hay que decirlo. Pues, no tiene una actitud así bizarra. Pero no está, Juan, haciendo cabriola. Es que el original tiene una cosa que no tiene el copiado. Ya, pero de todas testículos. De todas maneras, el perro es del perro. Y el burro es del burro. ¿Cómo que se puede ser propietario de un burro? Burro es un animal universal. Y además, yo creo que no es bueno que se anden disputando burros. ¿Eh? Porque es un mal ejemplo para ya, pero el toro es de Osborne. Pero una cosa es el toro de Osborne, que como su nombre indica, es de Osborne. Claro. El toro de Osborne es de Osborne. El nombre lo dice. El toro de Ancagua. Ese burro que es de todos los catalanes. Claro, es un burro comunal. Claro. Otro asunto que viene por aquí, que es una idea que yo diría que es de bombero también. Pero bueno, la buena intención se le supone. Escoltas privadas para las víctimas de malos tratos. Parece que hay un plan del gobierno o de algunos cerebros grises del gobierno y del gobierno nacional. Parece que también, sí, según el periódico, parece que la idea podría proceder del País Vasco, pero el gobierno español también está tocando este asunto. Había la idea de poner escoltas privados para cada mujer que esté acosada. Entonces, me da la impresión de que habrá que importar. Si consiguen la tregua con ETA, habrá muchos guardaespaldas que se quedarán sin puesto de trabajo. Pero aún así, por mucha tregua que haya, estamos hablando de una cifra brutal. Es imposible. Por eso, Que vida más perra también, ¿eh? Perdona. De que serían 24 horas, porque los acosadores acosan 24 horas, sin día poder y noche. Vivir tu vida. Me parece que es una cosa más como el famoso aparato que sacó Esperanza Aguirre, que tenía el tamaño de una fotocopiadora. Sí. Brindis al sol. Sí, pero bueno, hay que hacer algo. La verdad es que las cifras son brutales y cualquier idea en principio podría ser interesante. Y otro tema por aquí curioso es la historia de un sumergible que había en Vigo, que se utilizaba para tráfico de drogas. Ya sabéis que el tráfico de drogas es donde más se inventa, mucho más que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Va un paso por delante. Los que hacen la droga y los traficantes son unos genios. Utilizaban, por lo visto, un submarino. Submarino chiquitito. Y abandonaron, ¿no?, una vez. Sí, porque lo visto se le rompió. Hubo una avería y salieron a nado. Entonces ahí estuvieron investigando y han trincado a 8 personas que estaban relacionadas con el submarino. El submarino. Estaban mojados y los han submarino trincado. Amarillo, en este caso. Y una historia que también tiene su aquel. Sabéis, hemos dicho en el programa que han dicho en el gobierno que va a subir la luz y que va a subir de forma dolorosa. Sí, sí. Bueno, pues para que no. Nunca hay una buena noticia sin dos. Bien, en el mundo, los butaneros irán a la huelga si no se revisa el precio de la bombona. ¡Qué bien! ¡Qué invierno más bueno! O sea que va a subir la bombona, pero no va a subir por sí misma. Bueno. La vamos a tener que subir entre todos. Me da la impresión. Pero bueno, es sensacional. Entonces, bueno, la luz. Hay un dato en algunos periódicos que hablan, porque es la nadie da la cifra, dicen, va subida dolorosa por encima del IPC. Solo hay en algún periódico así en pequeñito una especie de cifra, muy pequeñito, que pone 15%. Que es muchísima pasta. Una pasta. La hipoteca, la luz. Una pasta. Pero es que en marzo va a volver a subir. La luz. Os lo aviso. La luz va a subir en dos tramos. Ah, es verdad. Para que no sea tan doloroso. La vaselina. Ah. Esto que viene ahora, pues esto es la vaselina. Esto es la vaselina y luego viene el troncho. Luego viene el troco, ¿no? A mitad de año. Miriam, buenos días. Buenos días. Al final me veo con 100.000 velas en mi casa. Por lo que tampoco va a subir la vela. También. Vaya, hombre. Bueno, chicos, es jueves y el día promete en cuanto a música se refiere. Tenemos, como siempre, los grandes éxitos de los 70, 80 y 90 en M80 Radio. A las 10:09 en Canarias. Pero vamos a ir calentando motores porque por las mañanas estamos un poquillo oxidados, así que os he traído un poquito de hip hop. ¿Qué tal si os da el hip hop? Bien, bien. Oy, a mí fatal, pero bueno, si alguien baila yo le sigo. Vamos. Este tema es del 79 y la mayoría de las hormigas lo conocen por la versión que hicieron las Ketchup, el del famoso Aser G, vamos. Este es el original. Se llamaban The Sugar Hill Gang, un trío de hip hop estadounidense que se dieron a conocer con este Rapper's Delight, clásico de M80. The hip, hip, hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown, to the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm. next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental, and some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Him and chuckle my checkbook, cause it costs more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, oh, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a death OJ. Everybody go, oh, hotel, motel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, oh, my mellow, it's on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is... Los 70, los 80 y los 90 en M80 Radio. Ya está a la venta el segundo CD de las músicas minúsculas de No Somos Nadie. Un disco hecho con un kilo de alegría. Y 100 gramos de tubo de plástico. Y medio kilo de ternura. Lo encontrarás en tu espacio de música del Corte Inglés, tiendas especializadas y en m80radio.com. ¡Vamos ya por el volando! Nuria Roca. Hola, Pablo Montes. La alegría de mi vida, de mi alma, de mi corazón. Madre, de qué mis bonito sentimientos. Eres. Qué bonito eres. Ay, por favor. Por favor, qué manos tan bonitas. Ay, pero qué bien te sienta el trabajo, porque ¿eh? sé que estás hasta arriba, y fíjate que no se te nota. No. Claro, si es que hay un momento de energía extra. ¿Pero tú te desdoblas o algo? Yo sí. Sí, verdad, claro. Es eso, ya decía yo lo pensaba. No sabes, Pablo se tiene que desdoblar. Soy muy elástico. Hay muchos Pablos. ¿No? Pon un Pablo en tu vida. Eso, bueno, a lo mejor no deberíamos estar haciendo este programa. Estamos perdiendo el tiempo, Nuria. Cuando le dijiste a tu chico que se comprometiese contigo, te regaló el anillo vibrador de Durex. Si tu chico huye del compromiso, necesitas a Nuria Roca. ¿Ves tú qué regalo más mono y más práctico? Un anillo vibrador. Si es que me parece genial. Yo no sé, Pablo, ¿por qué sois tan reacios a hacer unos regalos sexuales? Si da mucha alegría. Bueno, serán, es que no lo sé. Perdona, serán los únicos regalos que no devolvéis. No te creas, oye, porque ahora con la cantidad de sex shops dirigidos a mujeres que hay, seguro que hay muchas devoluciones sin usar, evidentemente. Sí, me imagino. Claro. Las bolas chinas no las tiene los chicles. ¿No tienes un vibrador más pequeño para el bolso almeja que llevo en las bodas? Sí, claro. ¿O no tienes un vibrador más pequeño que echo de menos a mi ex, por ejemplo? Ese te ha gustado, sí, ese te ha gustado. Da la dirección. Venga, no somos nadie, @m80radio.com, y vamos con la carta de hoy que dice así. Ey, Nuria. Ey. De vez en cuando voy a un cibercafé a chatear un rato y a jugar con el ordenador, y siempre está chateando una chica que me tiene loco. Es guapísima y está muy buena, pero lo que más me mola es lo sexy que es. No veas. Está concentrada en su pantalla y de repente se quita el jersey como si fuera un striptease y se toca la nuca y se roza los labios con la lengua. No sé qué será lo que lee, pero a mí me pone a mil. ¿Crees que podría ligármela? Firmado Frodo 85. Hombre, Frodo. A ver, Frodo 85, hijo mío. Que no sabes lo que lee esta chica en el cibercafé y se toca la nuca y se roza los labios con la lengua, hijo mío. Pues si quieres te lo digo yo. Lo que esta chica lee es cibersexo puro y duro. No, pero que lo sepas. La gente sí. Hace cibersexo en el cibercafé, sí. Que te ve todo el mundo, ¿no? A ver. Yo no sé cómo se lo monta cada uno, Pablo, pero desde luego esta chica en la pantalla no está leyendo el código Da Vinci. Te lo digo yo, esta tiene un cibercalentón que no puede con él. No. Claro. No, lo bueno claro. De vosotras es que como lo tenéis en erección, que eso canta mucho. Ah, sí, claro. Pero perdóname, hay detalles que nos delatan si estamos excitadas o no. A ver. Sí, solo hay que ser observador como nuestro amigo Frodo. Pues claro, a ver, si nos tocamos la nuca, nos mordemos los labios y a veces resoplamos así bajito con uno. Eso es, vamos, eso es de una excitación tremenda. Dímelo a mí ahora. Uy, no me vuelvas a hacer eso en tu vida, ¿eh? ¿Cómo es? Y se lo soltáis fuerte. O sea, a ver cómo... voy a intentar hacer... A ver. Ha salido un tío cansado. Ya ha salido un tío cansado. No, así no es, es... No, ese no, ese te ha salido, además, ese que te acaba de salir, Pablo, es un poco, estoy hasta las narices, eso significa, pero qué pesado es este tío, joder, mi madre, cuando coge el teléfono no hay quien la pare, ese no, ese no. Muchos seguidos así. No, ese es el inicio de los ejercicios de parto sin dolor, Pablo. No estás en lo que estás, no, es así, es un... Sí, hay como una especie de jadeíto al final. Claro, sí. Bueno, vamos a... No. Uno más, uno más. Es una... Y haces una caída de la... Claro, es que es un conjunto de signos que tiene que ir acompañado con todo, Pablo. A mí la caída de ojos parece que me estoy durmiendo. No me sale nada de eso. Vamos a lo del cibercafé, que nos estamos desviando. A ver, Frodo 85, una de dos, hijo mío. O esta chica tiene un novio muy lejos, porque si no, no estarían los dos retozando y no chateando. O tiene muchos amantes virtuales y mucha afición al cibersexo, que hay que tener ganas para estar ahí todas las tardes, Pablo. Dale que te pego a la tecla. Sí. Y sea una cosa u otra, tienes hueco, querido, tienes hueco, porque si el novio está lejos, ella tendrá momentos de debilidad. Y si lo que tienes son ciberamores, tendrá muchas ganas de poner en práctica todo lo que está escribiendo. Vale. ¿O no? Sí, sí. ¿Y qué puede hacer Frodo, Nuria? Hombre, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, pues Frodo, presta mucha atención, porque lo primero que tienes que hacer son varias cosas. Primero, cambiarte el nick, hijo mío, porque con un nick del Señor de los Anillos eso no nos pone nada de nada. Vale, todo lo contrario. Estoy de acuerdo completamente. Claro, te pones un nick pues que sea Chico Malo, por ejemplo, o algo sugerente. Chico Malo nos gusta, ese nos pone. Luego, averiguas en qué chat entra. Y chateando tú te la ligas hasta que os pongáis a hacer cibersexo, ¿de acuerdo? Entonces, te lo tienes que currar, evidentemente, te lo tienes que currar bien hasta que veas que ella empieza a tocarse la nuca y a mojarse los labios. Y cuando esté en pleno cibercalentón, tú vas y le escribes. ¿Sabes que los milagros existen? Dentro de 10 minutos, sal a la calle, dobla la esquina y el chico malo te va a comer de arriba abajo en vivo y en directo. Frodo, si ves que cierra el ordenador rápidamente, se mete un chicle en la boca y se da brillo en los labios al corriendo que tu ciberchati está loca por verte. Ahora bien, si ves que hace un bufido tipo rollo caballo, piérdete, no reconozcas ni bajo tortura que eres el chico malo y vuelve a ser Frodo y oye, yo qué que te diga, te pones a jugar con Lara Croft o te dejas a otra cosa, dejas de imaginarte a la ciberchica esta y no. Ha sido un consejo que de toma nota, no solo de eso, sino de todas las cosas que hacéis, como por ejemplo los gestos, Pablo, los gestos. Labios y lo de tal. Es que te sale tan bien y a mí tan mal que no... Es un... No puedo más. Es algo así. Bueno, pues dame un beso. Y bueno, ya te digo que el susurro ese en el oído ya es lo más de lo más. Mira, si quieres un chico malo, a un metro hay uno. A un beso. Si quieres escuchar todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Escucha M80 Radio en el 97.6 de tu dial. El móvil, el portátil, la agenda, el MP3... Quítate un peso de encima. En una PDA podrás disfrutar de todas estas funciones y de muchas más y ocuparás un solo bolsillo. Descúbrelas en mundopda.com o en el 902-903-732. Mundopda.com, tu tienda especializada en informática móvil y navegación GPS. Vive la fiesta del cine. Este jueves, solo en Filmas A Coruña, el mejor cine por 2 euros. Sí, has oído bien. Solo 2 euros. Filmas A Coruña. Ven y vive la fiesta del cine. Filmas A Coruña, en el Puerto Centro de Ocio. Si lo que buscas es un automóvil seminuevo, venga a los centros multimarca del Grupo Mandín. Tenemos los mejores coches e increíbles precios y financiaciones hasta el 31 de diciembre. Exíjanos, respondemos. Grupo Mandín en A Coruña, Polígono Agrela y Espíritu Santo frente a ITV. Y en Ferrol, Polígono de la Gándara, Narón. Grupo Mandín. ¿La entrada, por favor? ¿Qué entrada? Ahora puedes llevarte el nuevo Tata Gran Safari sin entrada y con un gran equipamiento desde 199 euros al mes. 114 cuotas, 834 TAI. Plan prever no incluido. ¡Ay, empiezas a pagarlo dentro de 6 meses! Tata Gran Safari desde 15.600 euros sin entrada. Oferta de Cofiber válida hasta el 31 de diciembre de 2006. Bienvenido al Tatamundo. En la cervecería de Doc's Bolos, este jueves día 30, monólogo de Luis Pousada. Mucho cuidadito al cruzar. La mejor forma de pasarlo bien y que no te quiten puntos. Este jueves, 22:30, cervecería de Doc's Bolos, Paseo de los Puentes 5. Diversión, espectáculo, emoción. Si te gusta el fútbol, te gusta Localia Televisión. ¡Go! Todos los domingos te ofrecemos el mejor partido de la División de Plata del fútbol español. 90 minutos de buen fútbol, de buena televisión, totalmente gratis. Este domingo a las 5 y media de la tarde, Valladolid-Almería. Si aún no nos ves, llámanos 902-2555-55. Localia Televisión, empresa patrocinadora de Expo Zaragoza 2008. Si quieres escuchar todos los éxitos de los 70, 80 y 90, escucha M80 Radio en el 97.6 de tu dial. El tango es como el orgasmo. Se baila uno y antes de terminar ya se quiere bailar otro. Sí. Querida, ¿no te pasa a ti lo mismo? Ay, a mí me pasa más con los orgasmos que con los tangos. Y ya lo dijo Gardel, se empieza con los tangos y se termina con los orgasmos. Seguro que no es al revés. Pero vos qué sabes, yo fui un amporrero de Gardel. Yo le encendía los cigarros, le lustraba los zapatos, le calentaba las minas. No, si tú calentar calientas, pero qué más menos que un horno de hielo. ¿Qué? Mira, son las 9:30 y si no fuera porque me acabo de poner gomina, ahorita mismo haría el amor con esa mucama. ¡Discépolo, eres odioso! Sí, soy odioso, pero inimitable. Este es el pincho de tortilla. Y no todo van a ser desgracias. Hay una buena noticia y es que vuelve Rocky Balboa. ¡Hombre! ¿Podéis ver la foto de Sylvester Stallone hoy? ¡Está en fatal! ¡Madre mía! Ha presentado la película Rocky Balboa y vuelve con su cara, que se le queda cara como de ensaimada. Esa cara que se queda como brillante y con piquitos así de... Pero es como si le hubieran sacado todas las muelas de golpe. Se ha operado la cara, ¿no, Laura? ¿Eh? Algo se ha hecho. Está muñeco del guiñol. Está hinchado. Bueno, hagamos una cosa estética. Estaba polonio. Vamos a ver qué es lo que ha hecho y no lo hagamos. Si es votos, no os pongáis. No sabemos lo que es. Algo, yo creo que se lo ha hecho todo. Porque hay gente que se pone botox, que se estira y luego se pone botox. Que se pone... pero hay gente que le sienta bien y gente que no. Por ejemplo, Ana Rosa Quintana dice que ella se lo ha hecho, menos operarse, se lo ha hecho todos los tratamientos. Ya queda monísima. Sí, está ideal. Está ideal. Bueno, parecen trillizos sus gemelos y ella. Sin embargo, la gente de Hollywood se hace cosas y queda rara. Yo creo que se ha metido una hamburguesa XXL en cada moflete. Bueno, hay que decir que Rocky Balboa, la película que vuelve después de 30 años de aquel primer Rocky, Sylvester Stallone ha sido el productor, el director y el guionista y el actor. Bueno, hay que decir la iluminación. En esta película Rocky Balboa es más mayor, o sea, que el entrenador de Rocky 1. Pega con un matamoscas. Hace también del cuñado, de su cuñado, ese de las ojeras, las bolsas. Es más mayor que el cuñado y que el entrenador, el viejo. Bueno, y que le han dicho, ¿y cómo lo has hecho? Dice, pues, absteniéndome de sexo durante todo el proceso de la película. Mira, como Cannavaro. Cannavaro al revés, ¿no? Cannavaro decía que... Dice que bueno. Algo no hace, sé yo. Una comida, ha dicho... Doña que hacía. Bueno... Y Y más noticias. Sin embargo, esta es una mala noticia para Pamela Anderson, que se acaba de divorciar a los 4 meses de casarse. Y han salido los motivos por los que se ha divorciado. La culpa es de la película Borat. Resulta que su intervención en la película ha sido la gota que ha colmado el vaso de lumbreras de su marido, Kid Rock, que ha dicho, al ver la película, dijo, no eres más que una zorra, ¿cómo has podido hacer esta película? Pero bueno, pero perdona, es que eso lo sabíamos todo desde hace 1000 años. ¿Qué pasa? ¿El qué? Que salía en la película. No. Vamos a ver, no es que enseñe nada en la película, es que resulta que... ¿Será en esa? Pero hay otra donde lo enseña todo. Pero él ya lo sabía cuando se casó con ella. A lo mejor es por eso. Mira, ese tío es tonto. Vale, es tonto. No, ¿a que sí? Hay sí, un vamos. Momento en el que ya sabéis que... Es un tonto enamorado. La película Borat va, quiere casarse con Pamela porque la ve y dice, se enamora y quiere casarse con ella. Y por lo visto sale uno que se desahoga con una revista donde sale Pamela. Vale. Cosas de esas que pasan y, oye, y eso es lo que le ha sentado mal a Kid Rock, que se ve que no hay nadie que haya hecho eso. No. Es fricción. Ahora va a ir a por a Paris Hilton. Vale, vale. Y atención porque Francia prohíbe que se emitan por televisión películas porno en las que no se utilicen condones. El Consejo Superior de lo Audiovisual francés, el CSA, ha tomado esta medida porque considera que el porno sin condón supone un peligro, un peligroso ejemplo. Y dice que, aparte del ejemplo, pues claro, los actores pues que practiquen sexo sin protección en los rodajes, pues atraviesan lo que es un peligro real, ¿no? Porque se pueden contagiar el SIDA u otras enfermedades venéreas. No hables de películas porno, que Baldi lo pasa mal. Bueno, no, pues, los actores... sin embargo, los actores porno españoles están... Era alérgico al porno, Baldi. Esto pasará en Francia, aquí en España de momento para nada, no nos acercamos para nada a esto. Los actores porno españoles hay alguno que ha dicho que está en contra, por ejemplo Nacho Allende, alias Torbe, que es un productor de películas pornográficas, ha dicho, ¿desde cuándo el porno ha de transmitir valores para la lucha contra el SIDA? Aparte que llevan las uñas muy largas. Dice que esto es una maniobra publicitaria y que el condón en el porno es una mierda. Es como comer caviar con un plástico en la boca. ¿Pero de broma o...? Vamos, la mierda, digo. Que para aparecer en una película porno en España, pues cada actor ha de presentar un análisis que demuestra que no padece el SIDA y que por lo tanto no hace falta el condón. Ah, bueno. Son polémicas. Polémica. Y otro de estudios primarios. El graduado escolar. El graduado escolar y es básico. O una etiqueta de Dani del Mono. También. Vale, muy bien. Oye, pero ¿sabes una cosa que se podría hacer? Pues, por ejemplo, nosotros cuando no queremos tener alergia con los pendientes baratos, sí, lo que hacemos es pintar el pendiente de esmalte transparente. Sí. Y entonces te pones eso. ¿De dónde sacáis el tiempo? Perdona, para las carreras de las medias pues, también vale. Pues de todas partes. Por ejemplo, en el aeropuerto nosotros nos pintamos las uñas. Sí. Nosotros ya que íbamos a los andas nos pintamos las uñas en el aeropuerto porque... Íbamos a saber que no lo íbamos a recoger. Nosotros pintamos las meninas. Sí. O sea que... Hombre, ahí tienes a Velázquez. Ya ves, ya ves. Bueno, pues no sé, sigo con otra noticia si queréis. Sí, una más. Vale, pues te voy a contar una de Cherie Blair. Cherie Blair, la esposa de Tony Blair. Bueno, pues le han dado una distinción cuyo origen se remonta a la Edad Media, por la cual le permiten realizar curiosas tareas, como por ejemplo, ella a partir de esta distinción podrá llevar cuando quiera un rebaño de carneros por el puente de Londres. O bien ir al corazón económico de la ciudad, o sea, lo que es a la City, equipada con un sable. O sea, en vez del teléfono móvil, voy ojalá con yo un pudiera. Sable. Y más cosas. Puede ir borracha. Cuenta. O deambulando sin vergüenza por donde a ella le apetezca. Oye, ¿sí? ¿Y por qué no lo hace todo? Borracha. Con los carneros. Con una espada llena de borregos. Al centro de la ciudad. Voy de coca. Con estas distinciones distinguen a la mujer del primer ministro. De eso, de. A Chirrín. A Cherie Blair. La mujer de Tony Blair. El primer ministro la... británico. Y su abuela es la bruja de Blair. Perdón. Está salado, Pablo. Es que como no tengo cerebro, pues hago lo que puedo. Pero lo tiene lleno de mocos el cerebro. Sigamos, una más. Vale. Y ya nos vamos. Pues voy a contarte una que pasó en Taiwán, donde una mujer ha demandado a su esposo, lo ha llevado a los tribunales, para que deje de contarle historias de fantasmas que le ocasionan pesadillas. Es de que el marido, cuando viene borracho a casa, pues se pone a contarle historias de fantasmas. Imagínate Iker Jiménez, que le da un mogollón de miedo. Y la mujer, como no se calla y bajo el agua, pues lo ha llevado a la juzgada. A ver si se calla de una me encanta, vez. Me hace, la deja en paz. Me hace un truco buenísimo para agobiar a alguien. Pero si hay algo fácil en el mundo es dar miedo. Dar miedo. A mí te digo una tú cosa, cama, pero un borracho no da miedo. Pues, no, pero tú estás en la cama con él y dices, en la cama, en la cama. Habla borracho. No, tú dices, ¿lo has visto? No, no, pero hazlo borracho, borracho. Mira, Pablo, a mí solamente me tienen que hacer... ¿Qué es lo de sexto sentido cuando pasa con la bata? Yo solo tengo que ver a mi gato mirando a un punto indeterminado y que yo ya... Porque dicen que los gatos ven cosas que nosotros no vemos. Se ponen viscos. Y yo ya me cago viva. Hombre, yo si veo a tu gato que hace 3 años que se ha muerto, también me... Hombre, pero tal vez le tengo en el recuerdo. Vale, se ha aparecido. Si quieres acojonar a alguien... Eso, recuérdamelo que se ha muerto. Bueno, recuérdamelo. Y Fofó también se ha muerto. Y Félix Rodríguez de la Fuente. Que mi gato era mi gato. Claro, ya, y Fofó era amigo... Todavía no hace 3 años, perdona. En fallas era 3 años. Oye, ya las amargas ya, Pablo, muy bonito. Sigamos, porque tengas sí. mocos no, tú. No, pero está, de alguna manera está con nosotros. Llévate a casa con El País un DVD más TDT Supratec por solo 55 euros. Un 2-in-1 para que disfrutes de una amplia oferta de canales y un reproductor de DVD ahorrando dinero y espacio. Ya lo sabes, con El País sacarle todo el partido a tu televisor solo te costará 55 euros. Este domingo cartilla con El País, con la colaboración de Carrefour. ¿Todavía no has puesto un tono de espera en tu móvil? Tal vez por eso tus amigos se lo piensan 2 veces antes de llamarte. Revoluciona tu móvil. Somos demasiados. Ahora tener en tu móvil Orange Revolución de Amaral como tono de espera no te costará nada. Envía un SMS al 222 con la palabra Amaral y ya es tuyo. Orange y Zona 40, la música que te mueve. ¿Tienes claro cómo actuar si ves un accidente? 3 palabras te dan la clave. Proteger, avisar, socorrer. Primero, proteger, bajándote del coche con el chaleco y poniendo luces de emergencia y triángulos. Segundo, avisar, llamando al 112 con datos precisos del lugar y del accidente. Tercero, socorrer, sin mover a los heridos, pero intentando tranquilizarles. Proteger, avisar, socorrer. Es vital que te lo aprendas. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. Todos están hablando de ella. Ya es hora de escuchar de su boca su opinión, su sentir, su verdad. En exclusiva para 4, Isabel Pantoja hace públicas sus opiniones sobre todo lo que está rodeando su vida. Hoy Isabel Pantoja le cuenta a Concha García Campoy todas sus verdades. En las mañanas de 4. Tu mundo se mueve libre, con tu música y tu moda. Y si quieres que todos la oigan ahora, en doblecero.com puedes conseguir unos altavoces de MP3. Porque cada 45 euros de compra en Green Coast, Fórmula Joven, Estudio Classic en El Corte Inglés, te dan un código. Entras en doblecero.com, introduces tu código y ya tienes premio. Altavoces MP3, con manos libres o camisetas. Gratis. Hasta el 9 de diciembre hay regalos, muchos regalos. Ahora la moda Green Coast, Fórmula Joven, Estudio Classic, con doblecero.com tiene premio. Entra. Blanco y Negro presenta lo mejor de 100% Black. Mejor de 100% Black. Lo mejor de 100% Black. Triple CD y DVD ya a la venta. No somos nadie. Con Pablo Motos. Hombre. La gente especial. El cazarrecompensas. La ley. No podéis dejar la medicación por la mañana. Mira cómo os ponéis, ¿eh? Es que estamos todavía con la fiesta de los... Oye, perdona, ¿eh? Hay informaciones confidenciales que no deben de salir a la luz. ¿Me entiendes? Perfecto. No sé a qué te refieres, Jero, pero... Qué bien lo pasemos. Bueno, vamos con los temas. Jero, hay un asunto que me parece extraordinariamente es muy interesante y además es bastante morboso, para qué negarlo, que es el de el pavo este, el camionero alemán, Volker Erker. Sí. El detenido por asesinar a varias prostitutas en España, en Francia, en Alemania, que podría ser uno de los mayores asesinos en serie de Europa, ¿no? Y a este le pillaron porque encontraron el cadáver de una prostituta asesinada en un pueblo de Gerona. Pero sí. ¿Cómo empiezan a descubrir este caso? O sea, ¿a este pavo cómo le empiezan a pillar? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, este hombre se puede convertir no solamente en el mayor asesino de Europa, sino que posiblemente pueda entrar en ese, lamentable récord de los más criminales del mundo, ¿no? En este momento se están investigando que pudiera haber participado en más de 40 crímenes de mujeres. ¿40? Sí. Hay posibilidades de que por ahí vayan los números, ¿no? Ajá. Pero el asunto, me preguntabas cómo fue localizado este hombre. Sí, o sea, ¿dónde está la pista? ¿Dónde está el inicio que de repente cogen a este tío? Sí. A primero de este mes apareció el cadáver, una persona que paseaba por los alrededores de un deportivo allí en Hostalric, un pueblo de Gerona, pues se encuentra allí semi-escondido el cadáver de una chica desnuda y con signos evidentes de haber sido asesinada de manera violenta, estrangulada, ¿no? Bueno, se empiezan las gestiones ahí, no se sabe nada, no hay ningún tipo de indicios en los alrededores, pero casualmente este polideportivo estaba en las afueras de un polígono industrial de allí de la zona. Revisan los mozos de escuadra todas las cámaras de seguridad que pudiera haber instaladas en los diferentes establecimientos de allí, las diferentes industrias, y en uno de ellos se ve que un camión, muy a lo lejos, se ve un camión que permanece bastante rato muy cerca de donde apareció este cadáver. Ajá. Se van analizando esos fotogramas, que eran de bajísima calidad, pero se como detecta... siempre. Sí, claro, pero era más en este caso es que era... No, lo digo porque las cámaras de seguridad, que tienen como objetivo captar las imágenes de si algo sucede, para luego después localizar a los malos, si van todas como van... Pues luego después, yo lo siento mucho por los policías y por la Guardia Civil. No, hombre, no, al contrario, las cámaras funcionan muy mal y la policía muy bien. ¡Ay, la policía! ¡Viniendo para casa! Ya te invitan hoy en el bar ese de policías que vas tú. Te van a ir todos los sabuesos allí. ¿Qué pasa? Yo llevo no sé cuántas muecas. Va, ya uy, ¿cómo andamos todavía? Bueno, es el caso que se examina indetenidamente estas cintas y tal, y se logra averiguar cuál es el anagrama de ese camión. Pertenece pues a una empresa alemana. Se ponen en contacto con esta empresa, le dicen que les pasen una relación de los camioneros y las rutas que se acercan por España, y a partir de ahí empiezan a establecer una serie de puntos. Localizan que ese día el que fue grabado el camionero era Volker Erker. Uh-huh. Y casualmente en las rutas en las que esta empresa les manda a los mozos de escuadra ven que en esa ruta que está haciendo en España, sí, permanecen todavía tres mujeres que aparecieron muertas, aparecen, sin esclarecer. Evidentemente, ahí hay medio bingo ya. Sí. Se van para allá a Alemania y en colaboración con la policía alemana, esperan a este tipo que regresara de una ruta que estaba haciendo en ese momento por otro país, y en el momento en que llega a depositar el camión ahí en su centro de trabajo, le detienen, y ahí viene ya la sorpresa total. Entran a examinar el camión, ¿sí?, y ya sabéis que detrás de los asientos suelen llevar un camastro allí, unas cortinillas, sí. Ellos tienen allí su propio sitio para descansar, y al abrir aquello se encuentran una auténtica galería de los horrores, ¿no? Ajá. Este pollo tiene en la pared, fijado con papel adhesivo de este, ¿no?, pues una serie de fotografías de mujeres muertas. Ajá. ¿Eh? a las que además, bueno, pues le ha cortado algunos trozos de pelo y en algunos casos jirones de ropa, ¿no? Ajá. Es su particular galería de los horrores. Sí, porque suelen ser fetichistas, ¿no? Sí, en este caso es un tío fetichista. Ajá. Total, que además, bueno, es una segunda fase de estos delincuentes psicópatas sexuales, ¿no? Que viene una segunda parte después de la agresión, que es la que ellos de verdad disfrutan, y es rememorando ese asesinato. Ajá. Y ahí ellos elaboran sus propias fantasías sexuales. Es decir, ellos en ocasiones se masturban, en ocasiones tienen sexo después de muertos, porque... En la mayoría de los casos. Ajá. Sí. Sí, porque yo me imagino que es muy posible, todavía no sabemos los resultados de las autopsias, o en fin, los han hecho públicos al menos, ¿no? Uh-huh. Pero yo sospecho que en la mayoría de estos casos no se detectará ningún signo de que hayan tenido relaciones cuando las asesinó. Uh-huh. Normalmente no sucede así, sino que él experimenta un placer exagerado en el momento en que les está dando muerte. En este es un caso típico, además, del estrangulamiento. Ellos experimentan un placer extrañísimo, pero la parte para ellos mejor viene después. Cuando rememoran esa acción, ellos elaboran su propia fantasía y, bueno, se entregan al placer solitario, ¿no? Ah, bueno, y es que se me acumulan las preguntas, Jero, porque hay algunas cosas que no entiendo. Primero, este tío, si ha asesinado a 40... es porque era cuidadoso y de repente deja ahí un cadáver, ¿no? Además, los asesinos en serie suelen tener ese rollo de ser más listo que la policía, de engañarlos y de repente... y de ser muy listo, ¿no? También. Tampoco cuidado... Vamos a ir por parte. O sea, lo de los 40 es una presunción. O sea, pensamos que pueden haber, nada más que en Italia, otra ruta que tenía este hombre. Sí. La policía se ha desplazado, la policía italiana se desplaza a Alemania, con una carpeta en la que ellos tienen unos 35 casos de prostitutas que han aparecido muertas en similares circunstancias. Me sigues explicando ahora, pero ¿por qué todas son prostitutas? ¿Eso tiene alguna razón? Pues dos razones fundamentales. Una, porque son las más vulnerables. Ellas están en medio de la carretera, en parajes aislados. Tienen ellos un argumento para llevarlas hacia ellos, es decir, las contratan. Y estas suben a su camión, donde en la litera van a hacer, en fin, pues el servicio sexual contratado. Ya la tienen en su terreno y eso les procura una absoluta impunidad. Ya. Y segundo, porque las prostitutas para esta gente personifican y tienen en sí todo lo perverso que ellos ven en la mujer. O sea, estos tíos, la mayoría de ellos tienen un trauma, son misóginos, son gente que odia fundamentalmente a la mujer, sí. La deshumanizan, la cosifican y entienden que es una persona perversa que se merece todo lo que ellos de malo le hagan. Y en este caso se dan las dos circunstancias. Las prostitutas les procuran mucha más impunidad y, segundo, personifican todo lo malo que ellos ven en la mujer. Y luego, ¿no? También tiene menos consecuencias. Quiero decir, que están menos muertos porque sí, la familia, no va a haber familia detrás, igual que con los mendigos, ¿no? Exactamente. Esa es la teoría americana de Robert Ressler, que dice que, sobre todo el asesino organizado, el asesino en serie organizado, que es este tipo, elige muy cuidadosamente a sus víctimas y procura elegir además a los que ellos llaman los menos muertos. Son personas, personas de la calle, personas desarraigadas, prostitutas, mendigos, sí. A los que nadie va a reclamar, o sea, nadie va a echar en falta de manera inmediata, con lo cual ellos van teniendo todavía mucho más tiempo para hacer la segunda y tercera fase de lo que es un crimen. Ajá. No es solamente la acción de matar, sino después la acción de deshacerse del cadáver, de eliminar pistas, etcétera. Este tío, que es un asesino organizado de libro, es un tío muy meticuloso, un tío que hace todas las cosas muy bien elaboradas, va sembrando de cadáveres toda su ruta. Ajá. Pero llega un momento en que se confía. Ah, o sea, volvemos al hilo inicial, es decir, lo de... ¿Se vuelve descuidado? ¿O no? Sí, ya no toma que toda le cojan. No. Esto es mentira. Este dice ahora, uy, tenía muchas ganas de que me cogieran porque no podía ya soportarlo y lo iba a dejar el año que viene. Coño, haberlo dejado el año pasado nos hubiéramos ahorrado unas cuantas, ¿no? Este es un primer reflejo que hacen. Ajá. Pero esta gente no tiene el más mínimo síntoma de arrepentimiento. De hecho, ahora vendrá una segunda fase, que es posible que él, su egolatría le haga decir, hasta incluso confiese más crímenes de los que ha hecho, porque quiere ser el número uno en este mundo de monstruos, este ranking de monstruos. Y después vendrá una tercera fase en la que manipulará toda la información que él va recibiendo, además, que se va publicando, para adaptarla y negar todo lo que ha hecho. Es el caso, por ejemplo, de Tony King. Tony King ha llegado a decir Ahora pues, primero confiesa que ha matado a Sonia y a Rocío. ¿Sí? Y ahora estamos en una fase en la que dice que él estaba en un coche y le narcotizó no sé cuánto y él vio cómo la mataban. Ahora niega todos los hechos. O sea, que son unas fases que más o menos están incluso previstas y que se suele seguir ese patrón. Sí, sí, sí. O sea, no, de patrón manera, psicológico, quiero decir. De manera muy rigurosa, pero vamos, con un alto tanto por ciento de que sea así. Bueno, pero vamos, este tío hay que pensar que es un perfecto manipulador, y cuando decía yo que se ha confiado ahora es que, bueno, aquí está el caso, él arroja el cadáver en un sitio que él cree que no le ve nadie. ¿Sí? y lo lanza de aquella manera. Si hubiera tenido un poco más de precaución, lo hubiera echado en un paraje, pues ahí, medio de la ruta, en un paraje donde no hubiera ninguna persona a la vista y tal, y en este caso se atreve a dejarlo, bueno, al lado de un polígono industrial. Está confiado. Y ese es el error que hace que le pesque. Claro, este es el criminal siempre comete un error. Lo importante es trincarlo. Es de saberlo. ¿Y tú le comparas a este con el asesino de Río Verde? ¿Quién era ese? Mira, el asesino, hay mucha fantasía sobre el tema de los asesinos en serie americanos, y se dan muchísimo récord y tal. Fulanito ha sido el que más, el que menos, no. El récord actual lo tiene, un sujeto que se llama el asesino del Río Verde, que es Gary Leon Ridgway. Y es un tío que también era pintor de camiones, precisamente, y cuando le cogieron llevaba 20 años matando mujeres exactamente de la misma manera que este asesino alemán que ahora estamos tratando. Y este ha sido y fue condenado por 48 mujeres asesinadas en los Estados Unidos. Y el patrón era exactamente igual que el alemán actual. Bueno. Sorprendente, ¿no? Porque ¿sabes lo que pasa? Que claro, uno siempre piensa, seguramente estamos manipulados, tan manipulados por las películas, que uno siempre piensa que, salvo en rarísimos casos, y que solo pasa en América, que aquí en Europa no pasa. Alguien puede llegar a matar a 40 personas, a 45, a 48 personas, sin que le lleguen a pescar, ¿no? Sí. Y esto nos vamos a tener que acostumbrar. Laura decía ahí de fondo que esto pasaba en los Estados Unidos, era el asesino ese interestatal, sí, y sí, de Estado en Estado. Bueno, pues esto ya lo mismo, nosotros vivimos ya en Europa, ¿eh? Sí. Entonces, allá no hay fronteras. Claro, y este es el primer asesino europeo con mayúsculas. Mataba en España, mataba en Francia, mataba en Alemania, se está investigando en Italia, y posiblemente esto va a ser una figura que tendremos ahí. Que tenemos, y que algo... En el futuro, vamos, desgraciadamente esta gente hay muchos más de los que parece. Bueno, con eso nos quedamos. Jero, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. A vosotros. Y nos vemos el domingo. Vale. El domingo. Ese policía. Vamos a hacer una cosa con Jero. Una cosa con Jero. En el hormiguero. Jero en el hormiguero. Jero va a hacer de CSI. Sí, haremos CSI de verdad. ¿Va a hacer de Griso? ¿Se puede hacer CSI de verdad? Sí. Y se lo voy a poner muy difícil a Jero. Se puede. Ah, tú serías Horacio, Pablo, y él fiel Griso. Horacio y Pincharicos. Yo voy a ser. Tú la negra. Pelirrojete. Yo la negra de los dientes. Yo le voy a hacer la prueba de verdad a la que se tendría que enfrentar un policía de CSI a Jero. Sí. En unas circunstancias que ya no puedo contar. ¿Con un más muerto? No, que te pones a contar y se te va la lengua. ¿Y? ¿Con una hormiga muerta? No. Ya, Pablo, ya, no le hagas caso, te ya está iba. Provocando. Ya iba. Bueno, el domingo, en el hormiguero. Hasta luego, Jero. Dame algún dato, hombre. No puede ser, que te lo sabes todo. Sorpresa. Ya está a la venta el segundo CD de las músicas minúsculas de No Somos Nadie. Un disco hecho con 1 kilo de alegría. Y 100 gramos de tubo de plástico. Y 1/2 kilo de ternura. Lo encontrarás en tu espacio de música del Corte Inglés, tiendas especializadas y en m80radio.com. ¡Vamos ya por el volando! Si quieres escuchar todos los éxitos de los 70, 80 y 90... Escucha M80 Radio en el 97.6 de tu dial. Diversión, espectáculo, emoción. Si te gusta el fútbol, te gusta Localia Televisión. ¡Go! Todos los domingos te ofrecemos el mejor partido de la División de Plata del fútbol español. 90 minutos de buen fútbol, de buena televisión, totalmente gratis. Este domingo a las 5:30 de la tarde, Valladolid-Almería. Si aún no nos ves, llámanos 902-2555-55. Localia Televisión, empresa patrocinadora de Expo Zaragoza 2008. Controla Vanister en la frontal del área. Amaga el disparo. La deja atrás para Raúl. Dispara Raúl. Fuera. Ya, es que el disparo de Raúl es pura dinamita. Ya, es que este chico es grande, pero es tan grande como la oferta de Pizza Móvil, Carlos. Todos lo saben. Ahora en Pizza Móvil tienes tu pleno al 15. Dos pizzas medianas por 15 euros. Aprovechala. Somos la pizza. Llama Pizza Móvil. 902-301-301. Yelmo Cineplex presenta El Camino de los Ingleses. Gana desde el 1 de diciembre un viaje de lujo a Málaga. Hotel Spa 5 estrellas, coche de alquiler, visita Granada y cena en uno de los restaurantes de mayor prestigio de Andalucía. El Camino de los Ingleses. Entradas en el 902-220922 y en yelmocineplex.es. Millones de niños y niñas son víctimas de la explotación sexual infantil. Todas aquellas personas que quieran denunciarlo, diríjanse a www.dalesvoz.org. Ellos no pueden denunciar. Tú sí. Dales voz. Entra en la web dalesvoz.org y súmate a la campaña de Fundación Intervida. Si lo que busca es un automóvil seminuevo, venga a los centros multimarca del Grupo Mandín. Tenemos los mejores coches e increíbles precios y financiaciones hasta el 31 de diciembre. Exíjanos, respondemos. Grupo Mandín en A Coruña, Polígono Agrela y Espíritu Santo frente a ITV. Y en Ferrol, Polígono de la Gándara, Narón. Grupo Mandín. Y seguimos con otro gran éxito. Estos son Queen, otro que muerde el polvo. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Another one bites the dust. 11 de julio de 1981. Nace el sampler. That's just like Fort Knox, kid. Another one bites the dust. Yo, and another breath. One done. And another breath. One done. Hold your breath. Yo, check it. If you were M80 Radio, piensa en música. My kamikaze will blow the hacerlo. Pablo, déjate la lengua. Pablo lo hace hoy normal, sin hacer nada, con la voz que tiene, mira. No hay problema. Así que sale. Lleva así todo el programa. Que vuestra sonrisa os acompañe siempre. Hasta luego. Hasta luego.